noche en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos en este especial de México en la piel. Y que Dios nos agarre confesados, porque tenemos aquí pues unas conexiones entre internet. Aquí Maru en el estudio, tenemos otra amiga Luchi por el teléfono. Así es que vamos a ver la primera prueba de fuego. Bueno, contigo será fácil. Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Alex. Repetimos otro viernes esta experiencia. Bueno, la verdad que ha sido bastante bonita la vez pasada. Esperemos que esta vez lo hagamos mejor. Ojalá que los dioses de la comunicación nos ayuden. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ay, ¿qué tal estamos todos? Prima, buenas noches. Qué raro se siente estar acá y ver a Alejandro desde aquí. Me gustas más desde aquí, Alejandro. Me gustas más de lejitos. Y bueno, vamos a saludar a Luchi. Luchi, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal, paisano? Bien, a ver, Luchi es una amiga mexicana que vive en Tenerife. Es Luz Guillermina Sánchez Sánchez, mejor conocida como Luchi, ¿no? Así es. ¿Escuchas bien a Maru y a Marta? Hola, hola, Luchi. ¿Cómo estás? Que si escuchas bien a Maru y a Marta. Sí, las estoy oyendo perfectamente. Muy bien, que ya no te gusta que te digan Guille, pero a mí me gusta más Guille. Así que eso sí, de Luchi... Qué extraño, pero sí. Pues sí. Gucci o Gucci. No, a ella le gusta que le digan Luchi. Sí. Pero yo, desde que la conocí la primera vez, Guille, ¿o no? Sí, sí. Yo siempre Guille, pero a ella no le gusta. Y para efectos de esto de la fama, ¿cómo te decimos? Luchi. Y sigo con la misma. A ver, tú, soy Burki, firme, hasta Burki, eso. Tú eres la que más me preocupas. A ver. Yo a Luchi la escucho pura madre. A ver, espera, no, a ver, ya. Me cosa parece mía, perfecto. Cosa mía, ya la escuchas ahora sí. Claro, ahora sí te oigo. ¿Qué onda, Luchi? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Es que Alejandro se nos apendeja un poquito cuando está aquí. Es el niño del grupo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que mimarlo y pasar todas sus cosas. Es que es una conexión entre Breña Alta, Los Llanos y Santa Cruz de Tenerife. O sea que no es fácil, tú, Martuchis. No, pero dense cuenta que estamos como en las familias mexicanas. Cuando son cuatro mujeres y un hombre, el hombre es, vamos... Uf, el Patiño. Hagamos bonita, El Patiño, pobrecito, nene. Espera, ya estamos haciendo dos programas distintos. Está hablando Luchi, espera que termine y ya me cuentas tu historia. ¿Qué pasó ahora, sí? ¿Que me ves nervioso? ¿Tú crees que con todo esto y todos ustedes primerizas en esto no me dan nervios? Bueno, sí, ¿por qué? Sí, te van a dar nervios. Los nervios los pasamos cada una a nosotras, que no tenemos esto ni idea. Tú ya tienes años en esto. Sí, pero ustedes no tienen nada que perder y yo tengo una reputación. También nosotros. Lo último, la última parte de... Reputado. Reputa. También. Eso es muy peligroso. Cuidado con las terminaciones, niños. Santa bueno, María. Chicos, les recuerdo que este es un programa musical. Hacen ventaja, Alejandrito. ¿Sí? Voy a cobrar por cada palabra. ¿Qué tal? ¿Nos hacemos ricos? Entonces se deba la primera. Cuando te pregunten cómo estás, tú dices como Santa Elena. Tú cuando le escuches, albúreatelo. Hombre, no me den permiso, porque no paro. Tú total, que a lo mejor ni se entera. Tú recógelo bien. ¿Seré tan rapidita? Tú recógelo bien, Luchi. Y hombre, verás que pues lo recogeré muy bien. Por cierto que nunca había estado con tantas mujeres al mismo tiempo. Ahora que no le saque. Te mueres, Alejandro. Ahora que no le saque, que no le saque. No sales vivo de esta. Oigan, chicas, les recuerdo que el programa es musical, o sea que ya vamos poniendo pues música, ¿no? Pues arráncate con la primera. Que a ver, ¿con cuál nos vamos a arrancar? Con una de Machotes. ¡Ah, caray! Machotes. ¿Las tienes, Alejandro? Las Machotes. ¿De qué hablas? Mira, les voy a contar de esta primera canción. Resulta que ayer estuvimos, ¿se acuerdan de Manolo, el que estuvo aquí en el Grito de la Independencia? Sí, claro, que ayer se presentó, ¿no? Ahí en un concierto en Breña Alta. Ayer presentó su primer disco. ¿Y qué tal fue? El disco Bien, bueno, yo como la India María, ya sabes, agarrándome el rebozo todo el rato, no dije nada de lo que traía preparado, me puse súper nerviosa. ¿Y se te lengua la traba? El rebozo y la trenza. Hay que morder el rebozo, Martita, hay que morderlo, Martuchita. Que no, para que se aclaren tus ideas. No. Súper bien la presentación, muy bien. Y en el disco que presentó, que ya ayer fue, te digo, ayer la presentación, trae una canción inédita que se llama Manolo el Charro. Se la compuso la tía Nanda. Y está súper bonita la canción porque habla del sentir que él tiene por Tenerife, por La Palma, por México. Y esta es la primera canción con la que vamos a abrir el programa, Alejandra Epola, a ver si les gusta. Ok, adelante. ¡Qué lindo! Yo soy el charro Manolo, soy de las Islas Canarias, he nacido en Tenerife y es la que llevo en el alma. Bendito Teide gigante, ahora yo vivo en La Palma. Para cantar mi ranchera, porque me salen del alma. Yo la dedico con calma y con todo mi corazón, para divertir a la gente, porque es toda mi ilusión. Las canto en La Concepción y también en Buen Caliente. También las puedo cantar en la caldera de Taburiente. Yo siempre estaré presente para cantar mi ranchera, donde lo pida la gente y cada vez que ellos quieran. Bendito Teide gigante, ahora yo vivo en La Palma. Para cantar mi ranchera, porque me salen del alma. Yo la dedico con calma y con todo mi corazón, para divertir a la gente, porque es toda mi ilusión. Las canto en La Concepción y también en Buen Caliente. También las puedo cantar en la caldera de Taburiente. Bueno, chicas, pues ahí está el amigo Manolo, que ayer presentaba este concierto. Y bueno, ¿te acuerdas, Marta, que con la vez pasada que hablábamos con Martín de que quería de alguna manera unir La Palma con México? Pues aquí está un buen ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy emotivo el programa, el concierto. Ajá. Y nos emocionamos todos ahí, estuvo muy bien. ¿Lloraste? A ver, ojalá que sea el primero de muchos éxitos. Bueno, ya lo invitaremos al programa para que vaya y que nos cuente. Bueno, pues un buen motivo para que él haga su propaganda es que me lleve en serenata algún día con el Manolo, ¿no? Tómala, Fernando, toma nota, Fer, toma nota. Oye, que así es que, para que no se pierda el romanticismo. Que no se olvide. Miren, todos los que quieran ligar, llévenle serenata a su novia. No tiene pérdida. Oye, Luchi, ¿a ti te han llevado alguna vez serenata en tu vida? Ni te cuento cuántas veces. Bueno, pero es que en Guadalajara se acostumbra. No, en Guadalajara es muy normal. Como decía mi abuela, se estila mucho. Ay, y se estila con mariachi, se estila con tríos, es muy rico con boleros también. En algún tiempo fueron rondallas como... Sope que no manda serenatas, pinche chilanguito. Oye, yo quiero hacer una pausa antes de que sigamos, porque es que nos están escuchando en Mazatlán. Por supuesto, en Mazatlán, Sinaloa. En vivo y a todo color, precisamente. Saludos. Un besote para todos. La única discordante fui yo. ¿Por nací qué? En Guadalajara. Pues está bien, no tenemos por qué ser... Los... Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Exactamente. No, es una maravilla. Y mira, mientras más mezcla, mientras más más mezcla de los estados y todo eso, más enriquece uno. Es que imagínate tú, ¿dónde nos fuimos a conocer? ¿En un sitio tan pequeñito? Sí. De Puebla, de Guadalajara, Chilangos. No, aquí les dije que es la ONU mexicana. ¿Te acuerdas que les comenté? Sí, sí. A ver, chicas, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos y feliz año y felices fiestas. Yo desearía felicidades. Preguntarle a la que es de México si conoció a los Alegres Colombinos. Es que todos somos mexicanos. Pero sí, sí, los Alegres Colombinos son un grupo. Ajá. Que de aquí de Canarias. No, eran unos Alegres Colombinos que eran de México, que a veces iban mucho a Venezuela. No, creo que los colombinos son precisamente de aquí. Lo más que se ha conocido allá son los abandeños, ellos sí. Pero de los colombinos realmente yo vine a conocerlos aquí, no los escuché yo en México para nada. Los abandeños que cantaban, y ahora te va... O sea, canciones así que eran muy bonitas de México. No, realmente no. Al menos en México, hasta donde yo me acuerdo, los colombinos no, los abandeños se alcanzaron a escuchar, sobre todo cuando fueron con esta cantante española. Por ella se dieron a conocer ahí en México prácticamente. María Dolores Pradera. Ajá, yo los oía cuando iban a Venezuela a cantar y eso. Si tienen alguna canción y no es ningún inconveniente. Bueno, no sé si Alejandro lo sí, tenga. Sí, los busco un poquito más adelante, ¿le parece? Con mucho gusto. Okay. Sí, con mucho gusto. Le buscamos la canción y se la ponemos en cuanto la tengamos. ¿Para quién es la canción? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es María Nieves y es para toda mi familia. Con mucho gusto, María Nieves. Que tenga usted un feliz año. Igualmente, y que Dios le dé mucha salud y suerte, que es lo principal para llevar esta carga que tenemos. Dios la oiga. Gracias. Igualmente, gracias. Buena. Vale. Buenas noches. Hola, chicas. Voy a empezar con una complacencia. ¿Sí? No, me das miedo. No, para una amiga, María, le voy a dedicar esta canción, ¿vale? Ya vas a empezar, Alejandro. Está bien, bueno, ya va entrando, ya va entrando a darle serenata a las chicas. Yo terminé el saludo más atrás para mi hermana Celia, que nos está escuchando. A ver, ¿qué? Ya me chafeaste la canción. ¿Qué dices a tu hermana? Que quiero mandar saludos a mi hermana Celia Mazatlán, que nos está escuchando desde allá. Ahora. Besito, Celia, que te quiero. ¿En directo? Claro. Sí, soltera, por internet. ¿Es soltera tu hermana? Mi hija está escuchándonos, nos está escuchando mi amiga Ileana. ¿Qué edad tiene? Así que también para André y para Ileana. ¿Cuántos años tiene Ileana? Ileana debe tener unos 36. Ah, pues, pero, ¿y soltera? Y mi hija debe tener unos 30. A punto están. Bueno, chicas, escuchamos a Luismi. Alejandro. Alejandro, te va a decir suegra, Luchi. Nada, ya media canción, ya se me fue, voy a tener que volver a empezar. Ok. Chicas, silencio. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo.

fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. Oigan, chicas, ¿sabían que Luchi canta muy bien? Ah, sí, a mí me consta, yo ya la escuché. Luchi, además, ¿por ahí? La de Paloma. Claro que estoy aquí. A ver, cántate esta y te acompaña Javier. Déjate venir. A ver. ¿No la oyes? Yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Ay, ay, ay. No, pero la de Paloma Negra nos la tiene. Hombre, es así, me saca el alma del cuerpo. No, entonces vamos a tranquilizar, o no voy a hacer. Sí, no voy a hacer que le encontremos. El alma del cuerpo. Y entonces la encontramos aquí, sentadita junto a nosotros. No, no. O si viene a visitarnos. No te imaginas. Ñaca, ñaca. Ñaca, ñaca. Échate la lucha. Venga. Lo que tenemos en Guadalajara. Venga, venga, Luchi. Se la dedicamos a todos nuestros amigos mexicanos desde este rinconcito del mundo. En estos siete rinconcitos del mundo. Venga, échatela. ¿Cuál? La de la Paloma Paloma Negra. La voy a cantar a capela. Venga. Okay. Dame tono. Paloma Negra, Paloma Negra. Estoy escuchando. Cántale en fa. Oye, en fa, bueno. Oye, ¿alguien por ahí está escuchando por internet de la radio? Porque me escucho a mí mismo. Quita el melo de ahí, mi querida Lucha. Sí, sí, sí, déjame cerrar la puerta. Vale. Ya sé, ese es tu marido. Ese es Tony. Tony, saludos. Sí, está, pero fascinado ahí en la radio. Muchos saludos para nuestro amigo Tony, que también canta estupendamente y haciendo dueto con nuestra amiga Luchi. Hombre. Pero venga, Luchi, bueno. Arráncate. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde? Marta, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandero. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar. Ay, ay, ay, ay. y así yo también quiero agarrar una parranda buena. Agarramos una parranda, chico. Tienes que darnos tu teléfono para contrataciones, Luchi. Ok, bueno. Oye, Marta, a ver tú qué querías cantar, a ver, canta ahora tú solita. No, te gustan los coritos, ¿verdad? Yo quiero recalcar que Lucho está teléfono y hasta Tenerife. Imagínensela en vivo y con un buen mariachi al lado. Y a todo color. Ay, ay, ay. Luchi, muchas gracias. Aquí ya una amiga. Ya entendí por qué se te sale el alma. Aquí, exactamente. Una amiga en el Facebook, María Goretti, dice que qué lindo cantas. Ay, muchas gracias. Oigan, chicas. Sí, te tienes que venir a vivir para acá, para que armemos unas buenas parrandas. Sí, hombre, y si no vivo, mírame, subo en el avioncito ese de juguete por la mañana y me vengo por la noche. Así de fácil. Oigan, chicas, este programa es de final de año. Claro. Y tengo que poner... final de México en la piel, que ya no estaban, y ahora sí nos clausuraban. No. Pero siempre me estás amenazando. Y hay un tema clásico en México que no puede fallar en estas fechas. No, Alejandro, no. Sí, es el momento. Favor. Es el momento preciso. Arráncate. ¡Ay! ¡Por negro! Yo no olvido el año viejo. Pues lo... ¡Ay, ay, ay! Las artes, Maru. Sí. Maru es de las mías. Claro que sí, chilenguitos. Bailándola no veas. No veas. Bueno, pues mira, aprovecha para... No aproveches ahora para mandar mensajes. Déjame escuchar la canción, muchacha. Es que me acaba de traer unas quecas más ricas. Adiós. Me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. ¿Se dan cuenta que con esta canción no hay crisis? A ver, Maru, ¿qué quieres decir? ¿Qué es? Pues que con esta canción, adiós a la crisis, suficiente con una burra y una chiva. Y una buena suegra. Y una buena suegra. ¿Estamos en Canarias? Y una buena suegra. Bueno, ¿podemos continuar con este bello tema? Adelante, adelante. ¡Salud! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata. Ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Bueno, continuamos con este especial de México en la piel para despedir el año, pero déjenme poner otra vez música porque tengo una llamada. Coméntenme algo. Chicas, ¿tienen propósitos de año nuevo ustedes? Yo tengo uno. ¿Cuál? Ay, levantarme temprano. Más temprano. Es que miren, si ustedes se levantan al alba, seguro que No por mucho madrugar amanece más temprano. Pero es que así disminuyen las arrugas. La gente que duerme mucho se arruga más rápido. A ver, chicas, No te confundas. Tenemos una llamada. Ok. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. No podía faltar el novio de la protagonista del programa. El famoso novio. Papacito. Oye, Alejandro, buenas noches. Alejandro, lo oigo muy despacito, muy bajito. A vosotras os oigo muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Rodeada de mujeres, Alejandro? Sí, aquí tres chicas bellas. Sí, lo tenemos como los domadores. Pero todas son ajenas. Pobrecito nene. ¿Te tratan bien, Alejandro, no? Sí, de momento sí. Oye, me están diciendo que ya Luche ha cantado. Que... ¿Te la perdiste? Sí, me la perdí. Sí, estaba comiendo las quesadillas. Martín, ya te tenés que ver. ¿Qué, cómo es eso? Oh, sin albur. No. Hay que soltar un poquito el látigo ya, Martuchita. Palático, yo tenía que cenar y mi novio tiene esos detalles. Aparte de las serenatas, encima frega los trastes. Bien las cenas, y frega los platos, y esas cosas. Híjole. Que mi novio, ¿por qué crees que sigue encendida la llama después de 9 años? Porque te hace las quecas. Exactamente. No enciendan tanto el fuego, pero de la estufa. Entre otras cosas. Qué materialista eres, Alejandro, de verdad. Pobrecito. Ay, este niño. Pobrecito Alejandro es el que traemos, pero si lo quito ahorita. Oye, ahora que te decía que todas las tres son ajenas, le está pidiendo aquí el amigo Luis Martín, Luis Miguel Martín, la canción de Vicente Fernández, Lástima que sean ajenas. Buenísima canción. Así es que seguimos con Martín. Arranca. Y Martín, ¿te quedas ahí con nosotros un rato? Sí, ya me quedo aquí un ratito con toca vosotros. Mi canción, Alejandro, que tú pones puras nacadas. Esta está buena. Marta. Escucha, te va a gustar. Por ser Miguel, si no. ¿Qué dices? No, que aquí complacemos a todo el mundo siempre, ya sabes, sí. Pero ¿Estás listo? ¿Por qué salió la cara de sope que estás poniendo? Voy a quitarle la cámara. No, por favor, que estás más guapo así de lejitos. A ver, vamos con esta para el amigo Luis. Pero, ay, ¿alguien colgó? No. Vale. Pero coméntenme algo porque no es tan rápido esto de poner canciones. De lentejas. Bueno, nos quedamos con los propósitos de Año Nuevo. ¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo, Martín? Mi propósito de Año Nuevo, pues yo diría un propósito bastante materialista, ya que el amor y la salud los tengo, pues me decanto por un propósito que me toque una lotería y ya dejar de trabajar. Comprar Radio Murión también y haceros a todos profesionales de verdad. Y que dijo comprar con dinero. ¿Lo oí? Radio Murión, ¿qué tal? Va para César, va para César. ¿No se pronunció César todavía o qué? Nos van a echar, mi amor. Tú sabes que es el último programa de este año. Bueno, ahora seguimos con los propósitos de Marta, de Luchi y los míos, pero vamos a escuchar esta canción para el amigo Luis que nos está escuchando. Ok. Me gustas completita, tengo que confesarlo. No más al saludarte me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Oigan, chicas, yo quiero aprovechar esta canción para dedicarse a las tres chicas guapas que conozco, pero que están casadas. ¡Ay, mira! ¡Mira qué oportuno! ¡Qué barbaridad! Tu oportunidad tuviste, pero no lo conseguiste. Que no, que cuando las conocí estaban casadas las tres. No, pero todavía hay más, hay un montón. En México, montones. Yo sí lo voy a tomar como un piropo. No, pero no son a ustedes. Pocas veces nos avientas esos piropos. No, lo de ustedes. Pues mira, allá en México me están diciendo por internet que están oyendo. Ajá. Hernán, mi amigo, que fue mi jefe, Ileana, mi amiga, que sigue siendo mi super amiga, un compañero arquitecto, Alonso, bueno, no, y mis alumnos de Facebook. ¿A ellos también les gusta Alejandro o qué? ¿Cómo? A ellos les gusta Alejandro. Están escuchando la radio. No, están escuchando. Claro, ¿dónde estás? Ya no te voy a dar más Andis, porque ya te me estás disparando. Te dije que no debieras de beber eso, Maru. Yo a tres tragos de las Andis me dice que ya estaba medio happy. No, yo siempre he estado happy. Maru nació happy. Bueno, eso sí. Ya yo venía añadido. Bueno, sigue con tus saludos, Luchi. No, eso era lo que les quería comentar, nada más que todo, gracias a Dios, mira, que bien llega el internet. Bendito sea. ¿Dios? Todos los alumnos que yo tengo por Facebook, mis amigos, están allá escuchándolo también. ¿Les dijiste que iba a estar aquí en el programa? Claro que sí. Le dije a una y con esa tuve. ¿Qué le dijiste? Me quiere tanto que ya todo el mundo se enteró. Le dijiste que no me escuche, lo suspendo. Ya no tengo eso, es lo malo. Desde acá no puedo reprobarlos, caray. Se dice suspender acá, Luchi. ¿Cómo? Bueno, acá se dice suspender. Bueno, como estamos en territorio mexicano, se dice reprobar. No. Bueno, sí, allá reprobamos. Aquí es suspender, yo lo sé. Bueno, hay que cambiar un poquito el léxico también aquí. Ya. Porque podemos decir cada cosa, qué bueno. ¿Y tus propósitos? Mejor no. ¿Tus propósitos de año nuevo, Luchi? Mis propósitos es luchar por mi salud. Uh-huh. Y regresar a mi México querido, si Dios quiere, en marzo. Ah, pero de vacaciones. Por supuesto. Ah, pero vuelves. Ah, qué sí, susto, mi casa ya está en Santa Cruz. Oye, Martín, ¿estás ahí, Aquí sí. Estoy, ¿no me oyes? No, dije Martín. Martín, sí. Martín. Estoy. Digo, para cuando quieras intervenir. Sí, sí. Es que esta mujer entra en todos. A las peticiones que hacen para el año nuevo, sí, sí está bien. Por cierto, Luchi, no te he preguntado qué tal estaba, bien. Ya, gracias a Dios, ya salí de esta. Mira, todavía tengo algo que hacer, yo creo, porque me dejaron. Porque a pesar de, en contra de... Y a pesar de los médicos, salí viva. Bueno, bien, ¿no? Reponiéndote, ¿no? ¿Cómo? Reponiéndote, ¿no? Pues reponiéndome y reinventándome, porque casi me dejó para reinventarme el señor. Oye, pero cantaste bien la de Paloma Negra, ¿no? Ah, esa sí, pero cállate, traigo un gripón, ¿no? Que empecé la noche buena con esto, qué bueno. Así que dije, a ver si no me sale un super gallo, aquel gallo de oro, qué boom. Hombre, está bien porque me has hecho ya el relevo cantando, o sea, a mí siempre me pone Alejandro allá a cantar y bueno, ahora has aparecido tú y ya por lo menos ya me haces. Ya somos dos, mira, ya no te cansas tanto. Un buen relevo. Yo creo, yo lo siento, pero yo creo que hoy no voy a cantar porque estoy además con una tos horrorosa y a la mínima que fuerzo un poquito la voz, pues me sale la tos. Mira, me puse mis gotitas en la nariz y todo aquello, bien, lo que necesitaba, dije, por si acaso, por lo menos hablo. Oye, lo que no me imaginaba es que iba a poder cantar, pero las ganas son muchas. Por cierto, Alejandro, ¿pusiste ya Rigo o no? Ya te habías tardado. ¿No? ¿Y si cantas algo a capela de Rigo? No, por piedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara no, de angelito. No, pero con pescado. Oye, Martuchis, sigamos con el guión. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Por favor. Vamos a la playa. Nos falta ese. Marta, ay, por Dios, hasta tos me dio. No. Dios. Mira, lo bueno es que me supieron las quecas y ya me están dando tos. La leche. Échate la del grupo límite que tienes ahí. Espera, que está hablando tu marido. ¿Qué quiere que bebas leche? Que fue oír esa alergia, lo que tiene. Fue oír el nombre de Rigo y le dio la tos. Caramba. Sí, a lo mejor va a ser alergia la que tengo. No lo dudo. Bueno, mientras no sea chicoche, vaya. Bueno, eso sí es verdad. Calla, Luchi, que bueno. Esto luego se pone a investigar. No, eso ya está investigado. No me haré de chicoche, jamás. Soy fiel amigo. Bueno, Burki. Ese es demasiado naco, ¿no veo? Sí, cierto. Esas gafas no son dignas de nadie. Burki, presenta otra vez tu tema. Burki, Luchi. Ahora el límite. Burki. Grupo Límite, juguetes. ¿Así? Échatela. ¿Así, tal cual? Sin nada de juguetes, historia, ni nada. Grupo Norteño. no podrás moverla, siempre a tu parecer. Se acabaron las horas de rogarte un te quiero, porque aquí donde reino, tú ya no eres mi rey. Continuamos aquí. Ay, Dios. ¿Qué estás haciendo, Marta? ¿Qué onda? No, no te oía. Ah, pues si no estaba hablando. Ah, estoy... pues con razón no te oía. Ay, mira. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo el peso? Bueno, puedo seguir. Vaya, esta... yo pensé que iba a ser, te quedó grande la yegua. Ay, no, esa la puse hace poco. Esa abuela que le dejó el año viejo. Esa se la cantó a su ex, ¿no? Se la dedicó a su ex, ¿no? Que le puso los cuernos. La de la yegua, sí. ¿No? Sí, está buenísima la canción que va. Ay, la vida real. Mira, ¿cómo para las cosas que te convienen si te acuerdas? Che, Alejandro. Oye. ¿Y Jordi? Deberías de marcarle ahorita a Jordi para que la saludáramos. No le gusta hablar. Sí, ¿qué pasa con Jordi? Deberíamos de estar todos en este grupito. Es que es una maricona. Bueno, eso ya es otra cosa. Esta se muerde peor la trenza que yo. Sí, verdad, sí, yo sé. Oye, Burki. Le da mucha vergüencita todo esto. Burki, sí, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Mis propósitos. Uh-huh. Seguir siendo muy feliz y ya, la, la, la, la. Oh. ¿Y ya? Ya, la, la, la, la. Jo, jo, jo. ¿Eso querías no, cantar? No tengo propósitos. La verdad es que yo. Más no feliz no se puede, Marta. Sería pecaminoso que pidieras más. Oye, pero te está llamando, ¿cómo te está llamando día a día? Yo cada mañana me levanto y digo, hoy voy a estar de muy buen humor, porque sí, porque está el día lluvioso, porque está el día soleado, porque está el día nublado, y eso hago. Yo me levanto y día a día me voy haciendo propósito, porque es lo único que tengo y ya está. Qué bonito. ¿Qué dices, la verdad, Martín? Es que no me hago propósitos tan a largo plazo, porque no, ¿para qué? Yo voy día a día, pasito a pasito. Pues mira, mientras no hagamos el propósito como la canción de Lupe D'Alessio, hoy voy a cambiar. Ay, sí. A ver, cántate esa. Cántate esa, cántate esa, Luchi. Cántatela. ¿Cómo? Que la cantes. ¡Ah, caray! Canta. No me la sé completa. Y por cierto, Maru y Martín practicaron la de Pimpinela. No, esa no, tarea no, todavía no la hemos hecho juntos. Lo que pasa es que Marta acapara al novio y ¿a qué hora? ¿A dónde? No lo suelta. No se puede ni hacer nada. No lo suelta, por eso está tan flaco el pobre. Sí, es que lo tiene tan azorado, pobre. No, es que para todo novio para arriba, novio abajo. Pues no hay tiempo. No hay tiempo. No. Le digo, Martín, vamos un ratito, vamos un ratito. Y Martín, no, pero es que si la Marta me ve, me... coge. ¿Perdón? Nada que se deja. ¿No? ¿Estilo mexicano o español? Ay, el buen entendedor, pocas palabras. Bueno, Luchi, cántate otra. A ver, ¿cuál? Lo malo es que traigo esta gripa que me da miedo. Oye, de la Lupita D'Alessio, ¿tú te acuerdas de esa canción que decía, ese hombre que tú ves ahí? ¿No te acuerdas? Pero qué agresiva. Yo tengo una para Luchi. Esa está muy bien. Yo tengo una para Luchi. La de una del Buki, bueno, no es del Buki, es la de mi viejo San Juan. ¿La sabes esa? Ah, sí, mi viejo San Juan. ¿Y si cantan los dos? No la sé, yo no la sé. Ah. Cantaría, pero no la sé. Bueno, venga, Luchi. No, pero hombre, yo pensé que los dos. No, es que no la sé, yo solo sé mi viejo San Juan, tirarilo del aire, ya solo sé tararear. Venga, Luchi, deleítanos con un poquito más. No, lo mejor sería es que tuviera garganta en estos momentos, qué barbaridad. Vamos a cantarla de México, lindo. A ver, en mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor. son recuerdos del alma. Una tarde me fui a una extraña nación, pues lo quiso el destino. Y hasta La Palma llegó. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿tienes ganas de cantar o qué? ¿Perdón? Yo. No, Marta, sí, sí, cada que canta Luchi cantas tú, pero a ver, cantas tú. Bueno, aquí contagia, aquí contagia. Dan ganitas, sí, sí, de hacerle una segunda. Pues háganmela. Sí, pero... Uno feo, pero con harto sentimiento. Ah, no, sí, sí, eso sí. Sí, sí, cuando estabas cantando, de repente se voltea la gente y tú dices, ay, qué bien canto, que por eso me queda mirando. Y cuando das cuenta, alguien te dice, oye, es que desentonas. Me están pidiendo de México una canción a un amigo muy querido. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Se puede? Sí, claro, dime. ¿Cuál? Amarga Navidad. Ah, caray. ¿Quién la canta? La cantaba la Tariácuri, aquella cantante michoacana preciosa, con una voz, siempre lloraba cantando ella. Eso sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se puede, Alejandro? Mendoza. Eva, Eva, Eva. ¿Quién, bueno, ¿quién te la pide? La pide Hernán Cortés. ¿De verdad? ¿Me estás vacilando? Bueno, no se malinche, que conste. Sí. Así que, no, que sonó medio raro al. Ay, es que todo el mundo se ríe cuando dice su nombre, pobrecito, por eso lo queremos tanto. Bueno, es que sus papás ya se pasaron, ¿eh? Acaba de una vez. Pueden cantar, ¿eh? No, pero yo la canto solita a capela mejor, ¿no? A ver, tu naquito. A ver, no, ¿sabes por qué? Porque ella canta altísimo y yo si no la alcanzo. Y con esta gripa, menos. A ver, venga. Te la dejo ahí de corito para que te ayude. Ok. Aunque seguro acaba matas, ¿no? De una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Y va a llegar el día en que me abandones. Prefiero, corazón, que es esta noche. Diciembre me gustó, pa' que te largues. Ay, ay, ay. Pero no los dedos. Que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Ay, ay, ay. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¡Ay, Torito! Claro, ¡qué buena canción! Oye, Luchi, tienes ahí un quebradito de voz bastante sexy. ¡Ay, gracias! Me vas a tirar la onda, Luchi. Toda la música me emociona, Dios, como si fuera yo. No respetas nada, Marta. ¡No! ¡Ya estoy viendo! Tony se va a poner celoso, Chelanguito, se va a poner celoso. Ah, pero no han oído cantar a mi marido, y él sí tiene discos, yo no. Sí, o sea que él lleva la música en el alma. Ya grabado, o dos, creo. Oye, Luchi, aquí ya me están pidiendo en el Facebook que te contrate para que lleves serenata. Hombre, cuando quieran, tú me representas acá. No, mejor acá. Ah, bueno, allá, ok. Luchi, ¿tú te acuerdas de esa canción que se llama Novia Mía, Novia Mía? Oh, ya estás de rigor en las serenatas, de rigor. Venga, venga, porque nuestros amigos radio oyentes a lo mejor no se dan cuenta. Pero sería medio extraño que yo la cante, ¿no? No, te hacemos de segunda. Pero es una canción muy bonita, muy... Pues precisamente que los chicos se la llevan a sus novias. Y ¿Cuál, Maru? Novia mía, novia mía. ¿No te acuerdas? Vale, es que no. Venga, Luchi, arráncate. Igual me siento mariachi. Arráncate la vida. Sí, hoy, Luchi. Sí, ya, como que ya me alcanzo a sentir. En tono de do. A ver. Esta novia mía. Sí, pero como empieza, deja acordarme. Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento. Cara tan bonita va a ser mi tormento. Novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, con tu cara de azucena, ¿cómo te voy a querer? Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía. Y a ver quién decía que no. Ya me volviste a dar. Y a ver quién decía que no. Para acabarla de fregar. Bueno, ya dejamos ahora a las chicas y ahora nos vamos con la banda Machos. ¡Ay, Chihuahua! Burki, presenta. Burki. Es para ti, Alejandro. ¿Por macho? ¿Sí? ¿Eh? Por indio que quiere llorar. Ya no te voy a cantar la de las lagrimitas. Ya te voy a cantar esta cuando estés de chillón. Un indio quiere llorar, pero se aguanta las ganas. Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, de esas de la sociedad, que tiene hielo en el alma. Yo ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar la pena que a él lo mata. Cuando la llegue a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Mata No sé si sentirme halagado o no con esta dedicatoria, Martucci. No. Pues halagado, pues si está halagado, un indio con harto corazón. ¿Qué dices, Martín? Oye, Alejandro, hablando de serenatas, había una canción muy bonita que es infalible para las serenatas. ¿Cuál? Se llama Noche de Ronda. Y había una versión del mariachi Silvestre Vargas. Excelente, viene a ver si la encuentras. A ver, ahora la busco. Pero hablen, muchachos. Oye, pero Luchi, ¿a ti cuál te gustaba más cuando te llevaban serenata? La de Despierta, dulce amor de mi vida. Empezar con esa. ¿Noche de Ronda con quién, Martín? Con el mariachi Silvestre Vargas. Silvestre, no, con el Vargas de Tecalitlán. Es el mismo. No, Silvestre es el dueño. Mariachi Vargas de Tecalitlán. Es la misma, la verdad. Vargas era el dueño y el mariachi se llama Vargas de Tecalitlán. Pero es que es el mismo Luchi, pero bueno, Silvestre Vargas fue el que lo empezó y ahora ya va en la cuarta generación. Silvestre Vargas. No, ya el otro. Por eso es el mismo mariachi, que mismo, ya va ahora en la cuarta generación de. Vargas. Sí. Que sí, claro, en la de Despierta tenías que empezar oyendo. Espera, que voy a contar una anécdota. Una vez llegó mi cuñado, el que ahora ya es uno de mis cuñados, porque yo tengo cuatro hermanas. Y llegó muy emocionado con un trío a llevarle serenata a mi hermana y empezó a cantar, ¿no? Y todo emocionado, canticante con el trío. Y después de media hora de mariachi, de serenata, y nada, que salía mi hermana, pues se le ocurrió tocar el timbre o algo así, total de que se da cuenta. Mi madre sale y le dice, pues mira que no, uno está. Se tuvo que no está, dice, ¿no? Se fue a dormir a casa de una amiga y... ¿Ves por qué no llevo serenatas? Y le dice, señora, ¿y por qué no me dijo antes? La disfrutó. Justita serenata. ¡Qué barbaridad! Bueno, llegó con un trío así, tipo Los Panchos. Pobrecillo, ¿no? Pobrecillo no, la abuelita. Le pasó a mi cuñado Emilio, pobrecillo. Yo tampoco le hubiese dicho nada hasta que terminaran. Sí, claro, yo también le hubiera hecho lo mismo. Yo primero la disfruto y luego le aviso. Ay, ¿sabes qué? Qué pena, no está. No, lo peor es cuando le sales y le dices, ay, muchas gracias, y dice, no era para ti, era para tu hermana. Hombre, qué feo. Oye, Martín, tengo... Al final pasó el trío a la casa y terminó la serenata para mi mamá y mi hermana se la perdió por mensa. ¿Qué pasó, Alejandro? Tengo Noche de Ronda, pero con Luis Miguel, con Agustín Lara, con Alejandro Fernández, con Los Panchos. Carajo, ay, con Los Panchos, tú, la mejor, bueno, a menos que sea el mariachi, mariachi, el Vargas, que te digo, sí, es buenísimo, pues, pero oye, no realmente es con Los Panchos con quien surge. No tengo al mariachi Vargas, pero tengo a Chabela Vargas. ¡Ay, no, Chabela Vargas, no! Pues entonces sí, nos vamos, amigos. Con Los Panchos, creo yo, ¿no? Con Los Panchos, sí. Los Panchitos, sí. Maru, ¿dónde quieres ir, hombre? ¿Yo a dónde voy? ¿Qué más me quieran? A mi casita. ¡Claro! A mi casita de Sololoy. ¡Claro! A hacer tortillas y no les doy. ¡Ah! ¡Torito! ¡Qué buenas las tortillas, eh! ¡Ay! Gracias, Torito. Gracias, primita, por conseguirnos las tortillas. Estaba más buena. ¡Ay! Y el chilito. ¡Ay, el chilito, qué bueno! ¡Ah! Ay, no empiecen, que a mí me da hasta gastritis nomás de ver lo que publican en Facebook de comidas. ¡Qué bárbaros! Pero si tú tienes ahí también el Corte Inglés, que encuentras todos los productos mexicanos. Ahí está. Nosotros, la canción ya. Gol, te pusiste un gol. Ahí. Ahí, oh. Se le fue. ¿Qué pasó? Pues que a veces se para esto. Se me paró. Ay, caramba. Alejandro, estate ahí, que te estoy viendo, míralo. Sereno, moreno. Mira mis manos. Por eso, ponlas en la mesa. No, pues vamos a tener que ser con otros, con Los Panchos no quiere. Con Luismi. Bueno, tal vez es más conocido Luis Miguel, si venga. Pues sí, y el más gritón. Pero de mi segundo, abre, no me... Yo digo que al final, como él es el que aprieta los botoncitos, ya se cree el rey del mambo. Está como un verdugo, él hace lo que quiere. No lo que queremos, ese es el problema. Por eso nos gustan más los mexicanos, les decimos A y hacen B. Yo por eso me busqué un español. ¿Y yo? ¡Hombre, alza! Le digo todas las mexicanas. Todas las mexicanas venimos por los españoles. Sí, porque les venimos a hacer la revancha a la Malinche. A mí un canarito me trajo volando. Yo me voy a callar porque calladita me veo más bonita. Ay, más adelante. Chiquita, más chiquita. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde? Se ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas son buenas, que hacen daño, que dan penas y acaban por llorar. Martín. No, esta no era la que yo. ¿Cómo que no era? Pidiendo, ¿Esta noche de ronda? Sí, pero era otra noche de ronda. ¿Qué muchas noches de ronda? Esta ronda es romántica, Martín, para tu novia, para poner... Yo digo romántica, pero para serenata, pero esta no, es otra la que... Sí, suena diferente con mariachi. Hombre, no tiene nada que ver. La otra empieza, en esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. El que no quería cantar. Sigue. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y satín, en mi corazón siempre estás, siempre y yo estás, no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y de mi alma la reina serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir, abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda, siente mi bien, que yo también siento una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas en esta noche callada de toda mi vida. Será la mejor. Ay, qué bonita canción. Esa para serenata es muy buena, ¿verdad? Es bellísima. Ay, es que la verdad... Digan que los mexicanos son machotes, pero también son muy sentimentalones y saben cómo conquistar. A ver, chicas. Es que yo creo que si te llevan serenata cantándote la chancla que yo tiro, le miento la madre y le doy una patada en el trasero. A ver. Con la chancla, sí. A ver. Ya apareció otro novio. Te lleven serenata para despedirse, es que te gusta la serenata. Chicas, ya apareció otro novio. ¿Sí? ¿Quién? ¿No sabes quién? No. Hola, buenas noches. Buenas noches, Martín, sigue cantando. Ay, ese novio es mío, ese novio es mío. No, que quería serenata, Maru, a ver, ahí está. No, pero que cante, porque ahorita hace falta que llueva. Oye, que estamos sin mariachi por teléfono. Fernando, no seas desconsiderado. Me tenías que echar un capote, ¿no? Ahí pegarme una puñalada, un estocazo, lo que me has pegado, no puede ser, hombre. Yo aquí concentrado, lo que pasa es que con la gripe y el teléfono y las ondas, pues esto no puede ser, sin mariachi. Si llega mariachi atrás, seguro que te sale mejor. Pero sí, sigue cantando que no hace falta que llueva. Sí. La próxima voy a llamar yo a tu programa y voy a tirarte también la puñalada, joder. ¿Y eso es nervio, Martín? No, nervio ninguno. Te está escuchando hoy, por cierto, dijiste hoy, hoy recitó alguien, no sé quién, un poema muy bonito sobre México, sobre un mexicano que terminaba los dos corazones o algo así, terminaba el poema y era muy bonito ese poema. ¿De quién era? De Juan Fernando Pérez Martín, y me lo escribió para mí solita. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Sí? Amigo, bien para mí bonito. Todito. Oye, me gustó mucho, me gustó mucho. Felicidades, Fernando, me gustó. Eso fue una broma, Martín, cantas muy bien, la verdad, me gustó. Cuéntanos el poema, no cambies el tema. Por favor, Fernando. No, dime. Por favor, el poema. No, pues es que no lo tengo a mano. Bueno, pero... No me lo sé de memoria, pero lo tiene Alejandro ahí, a lo mejor lo puedes rescatar del programa de hoy. ¿Alejandro? Sí, pero para ponerlo ahora no. Pero dilo, es un poema sobre México, muy bonito, sobre el corazón partido. A ver, parece que Maro lo va a buscar aquí. Es entre mis dos corazones, pero ahorita ya no lo tengo. Claro. Entre mis dos corazones se llama. Muy bonito, emocionante, muy bonito. Bueno, pues los dejo con bueno, gracias. Pásenselo bien, pásenselo bonito. Venga. Gracias, años. A ver, chicas, vamos a ponerle sabor a la noche. Ya sabes que soy cumbiambero de corazón. Así es que... ¡Vámonos! Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti y al Nazareno. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el Nazareno. Carmen, tú y el Nazareno. Recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. No sé por qué, Marta, pero sé lo que estás pensando. Marta, nada, ya se lo fue. Martuchita. ¿Quién se fue? Tú, que sé lo que estás pensando por haber puesto esta canción. No, es que me dejas muda. Por la cadenita. Por las cadenitas y por las cármenes y las carmencitas. Pues en este asunto nada más falta un novio que hable, pero creo que no me oye. Y mira que me conquistó cantándome por teléfono. Aparte del canarito. No, mi canarito. Por eso, pero digo, bueno. Sí, mira. Qué gachito. Bueno, aparte del canarito, ¿cómo? A ver, eso desglósenmelo, por favor. Luchi, no me falles. No, pues ya estoy fallando. ¿Qué te enamoró el canarito? Se enamoró el canarito, me llamó por teléfono y me cantó esa canción y así es como me conquistó. No la pillaste. Bueno, ¿y cuál te cantó? ¿Cuál? ¿Otro qué? Ahora sí que no la fildeo para nada, ¿eh? Qué feo se me estás fue. Estás perdiendo condición. Ya no eres. Ya estás pegándolo canario. Ah, no, momento, momento. canarito. Yo eso dije, sí no me lo pueden decir. Yo dije, ¿qué canarito? ¿Qué canarito? El pajarito, Luchi. ¿Qué pajarito? Ay, te cantó? Ay, no me hablen de eso, que si no puedo ahorita. Se te fue. Estás a dieta, estás a dieta. No me hablen porque me regreso a donde estaba. Estás a dieta también. ¡Hombre! Yo pensé que ya estabas repuesta, amiga. No, que va, todavía ando turulata, pero en fin. En fin. Bueno, oye Marta, vamos con la siguiente que tenemos programada. Es un mexicano que vive en Canarias, que canta en Canarias, ha estado en La Palma. Hace poco estuvo en la isla de La Palma, en El Paso, cantando. Arturo León. Ay, que sabías tú toda la historia, porque yo no lo conocía. ¿Quién es? ¿Qué? Un mexicano. Además vive en Tenerife. Sí. Es pipote. ¿Uno que sale con pantalón de charro y camisa por fuera? Pues no sé, yo no lo conozco. Lo conocí por medio de mi prima política, Merce. Eso es lo que he cantado con Pepe Benavente, que he hecho el dueto sí, de Me es gustan las chicas las grandes. Terrible. Oh. Es el que trata, bueno. Uy. Sí. ¡Luchi! Es nuestro paisano, y por solidaridad le vamos a mandar muchos saludos y muchos besos. Ya luego en privado nos dices lo que piensas. Okay, okay. Todas sus desventuras. Encima, que es poblanito. Además es doblemente paisano porque es de Puebla, es pipope. Es una poblanito me gusta más. Pues y sí, y okay. Bueno, estuve leyendo de él, por lo visto estuvo en Operación Triunfo de México. Y llegó a las semifinales o algo así. Sí. Y yo no lo había escuchado y lo estuve escuchando y no canta mal las rancheras. Se llama Arturo León. Sí, canta muy parecido a Alejandro Fernández. Y bueno, ha estado en México, estuvo cantando con Pedro Fernández y con este otro, ¿cómo se llama? Hay otro que está también muy bueno. ¿Antonio Aguilar? No, que está muy bueno. ¿Enrique Martín? Aguilar. ¿Chayán? ¿Está bueno Antonio Aguilar? ¿Está bueno Antonio Aguilar? Aguilar. ¿Aligar? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué pasó? Aguilar. El hijo de Antonio Aguilar, ¿no? Sí. No, ese Marta? No me gusta, guácatelas. No, se me fue el nombre, carajo. Mira que me lo leí bien, ¿eh? Eso es estúpido. Pablo Montero, por favor, se me estaba olvidando. Y bueno, yo no lo conocía, Mercedes, la prima Merce fue la que me lo presentó, Arturo León. Sí. Y bueno, aprovecho también para mandarle muchos saludos a Merce. Y este es el segundo disco que saca, y aquí está, su disco se llama Quédate, y aquí está la canción. Quédate, compañera, mientras escuchas mis palabras arrepentidas. Quédate, por si el tiempo empieza a beberse las mañanas sin tu piel. Quédate con mis sueños, pero no borres este amor que vive en mí. Puedes llevarte lo que quieras, menos mis heridas, porque de ellas respira el corazón. Quédate conmigo, quédate al menos una noche más, que mis labios con tu piel se han perdido y no encuentran la manera de escapar. Quédate conmigo, quítame las ganas que aún quedan para amar. Quiero cansarme de tu sal o de rendirme en tu abrazo. Quiero caerme en tu abismo. Quédate conmigo. vuélvete, que te vea. Y acaricia mi sonrisa con tu aliento. Siénteme y sin hablarme, escúchame. Con tomando de la mano este dolor. Duérmete en mi regazo, mientras le canto a tu espalda desnuda. Y dibujo este silencio con sonrisas, deseando que no llegue nunca el sol. Quédate conmigo, quédate al menos una noche más. Que mis labios con tu piel se han perdido y no encuentran la manera de escapar. Quédate conmigo, quítame las ganas que aún quedan para amar. Quiero cansarme de tu sal o de rendirme en tu abrazo. Quiero caerme en tu abismo. Quédate conmigo. A ver, chicas, ya estoy aquí. Seguimos aquí en este programa especial de México en la piel y tenemos aquí a alguien que nos quieres presentar. Marta, preséntala. ¿Qué onda, vato? ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo estás? Pues aquí nomás, purgando mi condena. Estamos en un programa especial. No sueltes las que te sabes porque te está oyendo toda La Palma y parte de México y parte de yo que sé de dónde. Preséntate, ¿no? Hola. Soy Alma. Hola, palmeros, ¿cómo están? Ya los quiero ver. Ya tengo ganas de estar por allá, en su isla bonita. Y les mando muchos saludos. Igualmente, Almita, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Como Santa Elena. Pues sí. Bueno, cada día más buena. A ver, Alma, te presento aquí a toda la peña. Está Martín, Manu, que ya hablaste con ella. Está Luchi y tu servilleta, Alejandro. Buenas noches, Alma. Hola, Petín. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Bueno, bien, sí, se te oye bien. De hecho, te oigo mejor a ti que a... Te oigo a ti mejor que a Marta, que la pues ya, tengo ahí. Me da que las vamos a cambiar mejor. ¿Cómo? Ya. Tirándole la onda. Ya está buscando sustituta. No. ¿Ya tan pronto? No. Es que Alejandro ya no sabe dónde buscar. Dito, mira nomás qué susto. Oigan, ¿me dejan contar un chiste? No es muy lépero. ¿Está bueno? Más o menos. Ahí tienen que estaba Pepito en la escuela, ¿no? Y entonces le dice la maestra, a ver, niños, mañana, por favor, me traen la tarea. Tienen que decirme a qué se dedican sus madres. Y bueno, pues ahí va el estirado clásico que dice, mi madre es ginecóloga. Y dice la profesora, ay, muy bien. Y a ver, Martita, ¿tu mamá qué es? Dice, mi madre es doctora. Entonces el Pepito, ya todo cohibido, al último, dice, bueno, ya pasaban todos, y dice, ¿y tú, Pepito, tu mamá qué es? Dice, mi mamá es sustituta. Y le dicen los otros niños, dice, ja, ja, ja, tú serás prostituta. Dice, no, mi mamá es sustituta, la prostituta es mi tía. ¡Madre mía! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! A ver, Alma. ¿Sí? Pato, ¿estabas ya dormida o qué? No, así soy de normal. Pero ¿tú quién eres? Porque es que no, nomás Alejandro dijo, esta es Alma y ya está. Pues le sale lo indio. Te dije que la presentara, yo sé solo que es tu hermana. Pero pues la hermana de mi hermana. Es mi segunda prima. Soy tu hermana. ¿Y tú de qué las gastas o qué? ¿Qué tantas preguntas delante de tanta gente? Bueno, dinos, ¿qué pasa por la noche en Madrid? Pues depende en dónde, porque aquí no pasa nada. Oye, Alma, cuéntanos, ¿cómo vas a partir el año, como dicen aquí? voy a partir el año pues con unos amigos, cenando. Se larga a París, la mendiga, mañana en la mañana. Se va a largar a París la mendiga mañana en la mañana. No, qué envidia. No, hasta el año que entra. ¿Hasta el año? ¿No te llevas mañana? No, hasta el año que entra me voy. ¿Y no? ¿No echas de menos la tierra? Sí, claro, siempre se echa de menos. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Mañana cumplo 7 años. ¿Y cómo lo llevas, la distancia? Bien, bien, pero... ¿Ya vas a llorar? Sí. No, todavía no. ¿Ah? Me faltarían unos cuantos tequilas. Por cierto que tengo una queja contigo. ¿Con Maru? No, contigo, ¿con Martín? Alejandro. Ay, caray. No. Venga, venga, quéjate. Oye, hablando de la distancia, antes que se me olvide, Alejandro, por favor. Cambia de tema. Hablando de la distancia, había una canción muy bonita de Roberto Carlos, que estaría bien que la pusiese. Venga, me parece muy bien. Se llama La Distancia. Espera. Venga, vamos con Roberto Carlos. No, vamos con Roberto Carlos. Arráncate, las quejas. ¿Qué? Arráncate, Almita, que te está escuchando aquí el chilanguito. Venga. Quéjate. ¿Pero al aire? No, Alma. No, mejor después nos hablamos tú y yo en la intimidad. Échasela, chile, échasela. Que te dedique una canción. Déjalo para la intimidad. Ah, vale. No, bueno, ya. Échasela, Alma. ¿Eh? Dile. Pues que le dedique una canción a Alejandro, pensando que le iba a gustar una cumbia. Y ni gracias, ni nada. ¿Cómo no? ¿Verdad que sí, Marta? No, eres una hojaldra de perro. ¿Verdad que le dije que me había llegado al fondo del corazón? No, y salió con su comentario estúpido de algo quiere conmigo. Ay, es hombre, ¿Qué quiere? ¿Qué cumbia era? Que ya no me acuerdo. Es chilango y le va a América. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? No, pues sí. Luchi, ¿verdad que eso va contra nuestra religión en el América, no, Luchi? No, yo de América ni hablar, soy chiva. Y yo... Pero explica ni hablar. Explica aquí porque se puede malinterpretar. Estoy en el equipo de Guadalajara, el Deportivo Guadalajara, que es el dueño del grupo Las Chivas. Las Chivas del Guadalajara. De Guadalajara. Pues yo soy de Puebla, mi Luchi, así que ve cómo lo hacemos. Ah, caray, ¿vamos a tener problemas? Ninguno. Tú en tu portería, yo en la mía. Yo soy de Celaya, así que ustedes sabrán. ¿Y tú de dónde eres, Alma? Yo de Sevilla. Ay, no, Maus, Michi. Oye, Alma. Oye, mi Alma. ¿Qué pasa? Para enmendar mi error, te voy a dedicar una canción, ¿cuál quieres? La de la chancla. ¡Esta te dolió! ¿Pero qué? No, pero de mí, pero de mí para ti, no de ti para mí. Por eso. La chancla que la tiro no la vuelvo a recoger. Piensa una buena, Alma, piensa una buena. No, de verdad. A mí que me lleve el diablo con Lucha Villa. A ver, espera. Esta está buenísima, para ti solito, chilanguito. Pero, ¿y a quién se la dedicas? A ti. No, sin dedicatoria. Para todos nuestros amigos. Nomás a mí que me lleve el diablo. Hombre, pero sí, a París. Qué optimista estás. No, si al final en el fondo, muy en el fondo, la punta del dedo gordo del pie izquierdo es buena onda el Alex. Es cosa de hallarle. Bueno, pues ya no sé si es de mí para ti o de ti para mí, pero ahí va esta. Bueno, pues un saludo a todos. Si es bueno. Que un besito, Almita. Buenas noches. ¡Alma! Te quiero, mi hermana. ¡Feliz año! Ya mañana nos hablamos de todas formas. ¡Feliz año a todos! ¡Bye, bye! ¡Feliz año! Igualmente. Chao. Me pasa a mí que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. ¿Por qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Oigan, chicos, tengo que interrumpir la transmisión. Ya estás. Marta. Ya estás. Es que Maro me dice que si estoy repitiendo este programa, ¿tú la puedes explicar? No vuelvas más, Shandy. ¿Cómo que no, es que sí la pusimos en el programa pasado esta. ¿La canción? ¿Y por eso se confundió? ¿Pero qué piensas, que estamos haciendo el programa del viernes pasado o que lo estamos repitiendo? No te entiendo. Maru. Bueno, es que él está en un canal y yo en otro canal. A ver, ¿tú en qué canal estás? A ver, yo ¿cuál estoy es tu duda? No hay ninguna duda. No los puedo dejar solos, ¿eh? Yo solamente pregunté si va a retransmitir este programa por preguntar cuándo. O sea, nada más. Ah, entendí mal, perdón. Alejandro, deja de ver. Pero Alejandro. Es que este haga fama a mi amiga. Alejandro, lo que le ayuda es el cristalito que no se para, porque si no, mi madre lo deja. Oye, ¿tu hermano nos está escuchando? Ya ni nos escucha, le estamos dedicando a esta canción. Es como si estás nervioso. Ay, te conozco, papuito, chulo. A la hora de la hora, corre, que te corre. Qué va. Y a mí a la sonrisita. ¿Seguro tú le hablaste mal de mí? No, tú te presentas solo. No. Sí. Ya, la mala fama ya te la... Ya me la gané, esta reputación. Bueno, vamos con otra canción. Y además la vas a cortar. Te vas a convertir en el sustituto. Bueno, pues entonces... Por favor, parafrasea bien, Martuchita. ¿Qué dices, Martín? Fuiste un desconsiderado horroroso, porque esta canción te la dedicó Alma a ti, no, y la cortaba a la mitad. Que no. Sí. Al final no supo ni, creo que para la humanidad, o no sé para quién la dedicó. No. Al principio dijo que te la dedicaba a ti, después dijo que no te la dedicaba escuchas. A nadie. No la escuchas. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es no escucharla. Pero y dice que me lleve el diablo, pero a ella ya se acabó la canción. Vamos. Sí. Vamos con... Hola, ¡ay, Dios mío! Tranquilos, Canadera. Niños. Yo Marta, creo que ya tiene sueño. Marta, ¿quién? Aquí, Alejandrito. No, mírame el pulso. Mira, no, a ver, estoy viendo cómo le brillan los ojillos a Alejandro. ¿Oye, tu hermana soltera? Está como a mí, cuando te tomas uno tienes más equilibrio que cuando no tomas. Soltera y entera. Soltera y entera, para ti solito. Marta, sigamos con el guión. Oye, no, yo tengo que decir algo en favor de mi hermana. Se dice cuñada. Yo te quiero a Alejandro pa' cuñados. Ah, foco en ella. Esa sí es ayuda. Martita, no escupas para arriba, no vaya a ser. Oye, pero tienes más hermanas, ¿no? Tienes tres. ¿Tienes tres? Guapa. Ahí está, pues si no es con una, con otra. Mi alma ya... Estás casadas. Vámonos con... Mi alma ya te mandó al carajo. Oh. Al diablo, mejor dicho. Podemos apegarnos al guión. Ah, bueno, antes de ir al guión, nos escribió el amigo, espérame, José Antonio, dice, muy buenas noches, familia de las ondas, se está creciendo la familia en Radio Murión cada día más. Radio Murión se ha convertido en lazos de unión entre culturas. El máximo capital de esta radio son las personas como vosotros, Alex, Marta, Maru, Martín y Luchi. Mentira, a mí no me ponían seguro. Bueno, dice, y el tequila. Pero está bien, Alejandro, está bien. Doy fe de que la nariz le está creciendo cada vez más. Quedaste bien, Alejandro, quedaste bien. Y dice, feliz año, familia. Pues hoy fue nuestro reportero especial, el amigo José Antonio, que hoy en la mañana estábamos en un programa de radio en el Soplete, y bueno, nos enteramos que había un incendio aquí en Los Llanos, en el juzgado, y él estaba aquí de contertulio, y sabes que lo mando para allá de reportero, y ahí se la rifó el amigo José Antonio. Así es que un abrazo y mi agradecimiento, José Antonio, por tu disposición y bueno, lo bien que lo hiciste. Así es que muchas vamos a gracias, a mí ya miedo me da dedicar canciones, porque bueno, le dedicamos la que sigue, Marta. Oye, dedica la de... ¿Ya tienes la de Los Alegres Colombinos que nos pidió María Nieves? Ay, me pones en un aprieto. Si me das... Después. ¿La mandé? Después, vamos. No me escuches. Pero bueno, te voy a... Pon la de La Cárcel de Cananea, con Luis Aguilar. Se la dedicamos al amigo José Antonio, ¿no? Por ejemplo. Venga. No sé, a ver, no por nada particular. Hay que cuidar con la letra porque luego ya ves yo en qué problema esa me manía de, venga, te dedico esta canción, ahora. Y luego el güey anda dedicando la chancla que yo tiro a las amigas o tirándole la onda a los amigos. Por eso bueno. Luego te salen novios, Alejandro. Voy a hacer un pormenor de lo que a mí me ha pasado. voy a ser un pormenor de lo que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado, que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua prieta a ver si me conocía. Me fui para el agua prieta a ver si me conocía. Y a las 11 de la noche me aprendió la policía. Y a las 11 de la noche me aprendió la policía. Aprendieron los sherifes al estilo americano. Me aprendieron los sherifes al estilo americano. Como era hombre de delito, todo con pistola en mano. Como el hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel. Bonita canción, Marta. Marta. ¿Y te gustó para dedicársela o qué? No, pero con esos fallos técnicos. Los sherifes. Oye, ya tenemos, ya tengo la otra canción, la que ibas a dedicar para la señora que nos llamó. ¿Dijo su nombre? La sí, que... María Nieves. Ah. Para María Nieves y toda su familia. Pues ya la tengo. Espero que nos siga escuchando. A lo mejor se aburrió después de escuchar tanta tarugada que estábamos diciendo. Y dijo, yo voy a cambiar de estación de radio. Gracias, a todos los contactos. Gracias, Marta. No, a la que estabas diciendo tú, Alejandro. No, ni Luchi, ni Maru, ni yo. Aquí Michu. O sea, aquí que Martín Michu. Y yo. Bueno, bueno, dedíquenla. Si con la culpa, yo cargo, ¿eh? Tranquilos. Dedíquenla a Martís. Aquí Michu. María Nieves, aquí están los alegres colombinos, como nos pediste, y no me acuerdo cuál era la canción. Alejandro, ¿cómo se llama la canción? Agacha. Las orejas, ¿no? Agacha las orejotas. Agacha las orejotas. ¿Y pidió esta canción o algo de ellos? Pidió una canción de los Alegres Colombinos y encontré puras así de... La que fuera así de representativa entre uno y otro. Sí, sí. Alegres son, ¿eh? Alegres son. Al cantar yo no pretendo ofender. Te queda mujer de la vecindad. Me gusta alazar las vacas cuando siembra vez en más, porque yo soy buen vaquero y les echo bien el piar. Vas a empezar con ladridos en tu mugrosa canción. Mejor di que estás ardido y que bufas de dolor. Fuiste a encontrar la más tierna. Se me hace que de vaquero tú no tienes. Que todas estaban iguales. Y al final son mexicanos, 12 mexicanos, ¿de dónde son? Luchi, tú sabes, ¿no? No encuentro biografía de ellos. Ajá. Ni idea tengo de ellos, Yo sabía de unos de La Gomera, pero... Sí, aquí esto... dice que es de los no sé qué de La Gomera, de los bajitos. Sí, son de La Gomera, es lo que me dijo Tony. Pues entonces son canarios. Sí, claro. Pero me decía la señora que si los conocemos en México y no, realmente no. Eso yo lo que dije. Está bueno para una serenata. Bueno, la señora que debe escuchar a los Alegres Colombinos, se los ponemos. Oye, Martín. Si Alejandro quiere, claro. Ok, ¿otra? No, esta, si la dejas. Las gallinas me empiezan a cacarear. pero llegó su gallito y se me van a callar. Agacha las orejotas y deja de rebuznar. Tú sí sirves para la silla, pero no para ensillar. No te hagas las ilusiones de que me has de regañar. Mejor vuélvete al chiquero para que te den tu mar. Bueno, ahí está este tema para Nieves, ¿no? María Nieves. Sí. María Nieves, ojalá que sigas escuchándonos y que te haya gustado la canción. Y pues nada, aquí está. Feliz año. Feliz año nuevo. ¿Cómo van a pasar ya, el año nuevo, chicas? 2012, chicas. Dicen los mayas que se acaba este año, ¿eh? El mundo. Claro, porque se les acabó la piedra, ¿qué otro año van a escribir? Ya no había piedra, ¿cómo van a seguir haciendo más? Son conceptos que agarran acá y no es cierto, los mayas no dicen eso. Ya sabes, que Luchi, que todo es publicidad. Claro. Con tal de armar el chisme. Los pobres mayas que no tenían nada que ver con ese tipo de cosas, se le embarraron todas las profecías, no, no. Hombre, lo que me queda claro es que nos vamos a morir, ¿no? No, algún día todo el mundo se le va a acabar el mundo. Claro, eso lo tenemos bien clarito. Bien clarito. Que Diosito nos agarre confesados y ya está, hombre, pues total. Chismarín de doping, güey, cucaramácara, títere, fue. Por eso, a los más malos que los entierren boca abajo. Sí, para que si se quieren salir se vayan más para abajo. Más para abajo, claro que sí. Eso es lo que tienen que hacer. Nosotros como no tenemos miedo a la calaca, pues... Que a mí por si acaso que me incineren y me echen el agua. Ay, no, se van a intoxicar los pescaditos. A Jalisco y me tiren, mira, así como en un bosquecito que se llama Tapalpa. Ay, miren, a mí que me hagan lo que quieran porque ya ni me voy a enterar. No, yo por si las moscas me entero, mira que sea para allá, por favor. Yo sí. Bueno, chicos, vamos con más música. A ver, ¿cuál sigue? ¡Ay! El venao. Recibí aquí una protesta. Es que Alejandro, te pasas de veras. ¿Me paso de venado? Te estás metiendo conmigo siempre que... ¿Y este que tiene de mexicano? ¿Y este otro que tiene...? Este sí, no tiene nada. Ni la música, ni el actor, que yo la bailé muchas fiestas en México, muchacho. Sí, yo también. Entonces... ¿Este qué dijiste? Que está, la bailé mucho en México. Es que esta era de las fiestas. Pues entonces sí es mexicano, si la baila. Mira mi memoria. El venao. Bueno, vamos con otro tema, Martis, con tu guión. Estuvo buena, ¿eh? Entonces yo la bailaba. Es que esa era la de cajón en las fiestas, ¿o no? Pues sí. Chilanguito. Sí, en el cajón. Las bodas. Es en las bodas, en los 15 años. ¿Ninguno de ustedes se casó en México? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Oh, yo cuéntanos también me casé en México. ¿Tú también? Claro, en Acapulco. Y con mariachis. Ah, pero con Martín. Con mariachis. Ah, pero ¿tú con Juan en...? En mi boda estuvieron los mariachis. Pero a ver, espérame. ¿Bodas con los...? Estuve con mariachis en mi boda. ¿Bodas actuales con los actuales o bodas anteriores? No. Yo soy de única, única chef. A ver, cuéntanos, ¿cómo es una boda en México, Maru? Ay, pues miren, en Puebla yo les puedo decir que hacemos una fiesta donde invitamos a todo mundo, hay música, la cena, la comida, y lo que más nos gusta es la... ¿Tú te das cuenta cuando bailas el vals? Para la gente que no lo sabe, en las bodas se baila el vals, la novia baila con... El novio, con los padres, los padrinos. Exactamente, y todos los que se apunten, ahí no hay ningún problema. Todos pueden bailar con la novia y tal. Y después bailamos la víbora de la mar. A la víbora de la mar. Entonces, todas las solteras pasan debajo del velo de la novia. Maro. De la cola de la novia. Eso estoy haciendo, diciendo. No. Y te quitaste el liguero, ¿cómo se llama? Liguero. La liga y todo. Ay, eso. No, eso fue lo más emocionante, porque le decían a Fernando, quítale la liga. Y él pues no sabía qué era eso, ¿no? Y decía... Le dice mi hermano Jaime, en la pierna. Y el otro empieza a buscar y le digo, no, más abajo. Después, con los dientes, sí, así la tienen que quitar con los dientes. Después, ¿qué dices? Sí, ya después. ¿Sí? Después, ¿con los dientes? Claro, y después, claro. al igual que el ramo de la novia, se bota la liga hacia atrás. Para la gente que nos escucha y no sepa qué es la víbora de la mar, es esto. Y todas las solteras, como el trenecito, una tras otra, va bailando debajo, pasa por debajo del velo de la novia, alrededor del novio. Y busquen videos en YouTube para que vean los madrazos que se dan las chavas. Sí, son geniales. Sí, sobre todo con esos tacones. Y bueno, pero en mi boda no hubo ningún... Pero todo sea por las ganas de casarse, porque se supone que es de buena suerte. Sí, y además que eso es lo bonito, ¿no? Cuando toda la familia se une, empieza a bailar. Y bueno, después viene la parte más sentimental, cuando se parte el pastel. Y después de la partida de pastel, pues los mariachis. Y lo último, bueno, ya no se los digo porque ya... Después la luna de miel y la noche. Eso ya es muy privado, Maru, privado. No, pues cuéntale, eso, a mí me gustó más la noche de bodas. ¿Que te gustó más que qué? Que todo. ¿Qué? Que toda la fiesta. ¡Ah, caray! Claro que sí, mira, lo puedo decir, nadie lo va a saber, ¿verdad? Se la rifó el buen Juan. Bueno, y tanto que se quedó dormido, y yo también. Todos mis hermanos preparan. ¿Te gustó, Maru? Porque por fin descansaron de tanto preparativo. Que sí, lo importante era roncar y roncar. Y bien. Claro que sí. Le daba miedo la noche de bodas, que ella lo durmió. Pero se durmieron después de, ¿no? Ni hubo después, ni un, ni antes de. Bueno, mientras de... ¿Cómo? No se puede dormir, no se puede, es que... ¿Durante? ¿Cómo y es después? Esta gente, Maru, te das cuenta como son de morbosos, como son de Sí, luego le busca indiscreciones. A ver, si acaso sueltas más, pero no sueltas nada. Que no, el que quiera su celeste, que le cueste. Hasta que llegáramos a Madrid. Bueno, pero al otro día se repusieron, ¿no? Hasta que llegamos a Madrid, ya entonces no supe nada. ¿Qué dices, Marta? Yo les voy a contar mi boda. A ver, ¿y la luna de miel también? No, tiene que ver con la de Maru. A ver. Nosotros nos casamos en Acapulco. Como en las telenovelas. ¿Y las fotos? No. Descalzos. A 6 de la tarde, con el atardecer, con el sol metiéndose ahí en el atardecer. Con el mariachi cantándonos cuando firmamos el contrato ese que dice que hasta que la muerte nos separe, que nos prometemos. Y cuando la licenciada te dice, y tienes que jurar amor eterno, felicidad, sí, cuidarlo, lavarlo y demás. ¿Qué dices? ¿Eso te dijo a ti tu juez? Sí, la de Melchor Ocampo. Exactamente. La pistola. La prohibí. A mí que me la leen y yo salgo corriendo. Le dije, a mí ni se le ocurra. No, el problema es que el mío sí la escucho completa. Pero, y no... ¿Lavarlo también? Lavarlo, plancharlo y dejarlo bueno. Y rechinando de limpio. Rechinando de limpio, claro que sí. Ok. Bueno, ¿y qué más, Marta? Pues eso, que firmamos ahí y cuando terminamos de firmar el contrato apareció el mariachi ahí con 12. No, eran 10, era un mariachi de 10 integrantes. Uy. Y toditos para ti. Todos estábamos en la playa, no hubo pastel. No hubo víbora de la mar, no, no hubo liguero. ¿Tú te comiste el pastel? El pastel lo pusieron ustedes, Martita. No, ella se comió el pastel. El pastel. No hubo pastel, hubo ceviche nada más. ¿Te comiste el pastel antes de...? Hubo ceviche, hubo tequila burrir, hubo whisky, hubo ron, hubo vino, hubo de todo. Eso fue una borrachera que nos la pasamos a gustísimo. Fue una bodachera. Menos mi mamá, porque decía oye, que... Oye, ¿cuántos invitados tenías? Cuando nos casábamos por la iglesia. Oye. Y bueno, sigue esperándolo. Oye, ¿cuántos invitados tenían? Éramos como 130 o algo así. Oye, ¿adivináis a quién pusimos al la música? Al final hubo alguno que terminó en la alberca, hubo alguno que se metió al mar y estuvo muy a gusto. Oye, pusimos a Rigo en la música de la boda. Terminó. Bueno, ahí. No podía faltar. No, sí, ah, sí, pero no, lo que sí faltó, que mi novio se rajó, el maricón, se rajó. Dilo. ¿Que no te cantó? Que él se iba a casar de guayabera y con pantalón corto, y no se atrevió. ¿Qué dices? ¿De pantalón corto? Yo no dije eso. De camisa hawaiana y pantalón corto. ¿Hawaiana? No. Yo lo que decía era descalzo. Se casó de guayabera y pantalón largo, eso sí, pero de... ¿Ves? Una vez de lo metido, nada de lo prometido. No. Ni metido ni prometido. Eso sí está buena, Maru. Es que sí son todos, por eso dije yo, no, hasta Madrid. Hasta Madrid. Y la disfrutamos un montón. Oye, la y si estabas en Acapulco, ahí seguiste la luna de miel. Sí, la empezamos un año antes. Se comió el pastel. Y ahí la seguimos y hasta hoy, desde hace 9 años, no la hemos parado. Oigan, estamos chicos, dándole duro. Pésalo, así se hace. Duro y a la cabeza. El cerraje. Oye, chicos, ¿ustedes conocen a...? Oye, el juez nos dijo amarse y respetarse todos los días de su vida, y estamos todos los días dándole... Que sí. Nosotros cumplimos, eso sí, somos bien cumplidoras. Sí, novio. A nosotros nos decía mucho el juez, se comprometen y prometen, y nada más que meten y... Se meten y siguen cumpliendo. Bueno, chicos, ¿ustedes conocen a Juan Magán? No. Es que aquí me piden esta canción, pero bueno, aquí ya nos permitimos muchas licencias, no ponemos música solo mexicana, porque Goretti le quiere dedicar esta canción a su hermana María, y le dice, sabes que te quiero muchísimo, que sigamos así juntas por mucho tiempo, así es que escuchamos este tema, ¿vale? Ok. A ver, vela cantando, Maru. Ah, ya sé cuál es. Gracias. Bueno, chicos, continuamos con este... Bueno, continuamos con este programa especial de México en la piel para despedir este 2011. Y nos seguimos apegando al guión, Martis. Bueno, aquí ya está... ¿Me oyes o no me oyes? Que sí, te oigo. Es que como me ignoras, ya pues me estoy poniendo celosa, ¿eh? Pues aquí estoy haciendo la presentación. Tú haz la que es tu programa, venga. Mira, yo ya quiero regresar a lo que es el programa, de verdad, porque tú, de verdad, que esto no, encima nos invitan a un programa de mentiritas, ¿no? Mira, ponte Luchi, la de Jorge Negrete, la de Yo Soy Mexicano. Vamos a regresar a lo que es. ¿Eso que pasó este ahorita qué fue? Lo que pasa es que dijo a mi prima que era un programa, quiere estar en un programa de veras. Primero el venado, que eso de mexicano tiene lo que yo de fea, nada. ¡Ande! Se bailan las bodas. Y lo último que acaban de pasar, ¿qué fue? ¿Quieres saber la canción? María, María, esa. Madre mía, en mi vida, la había oído. Juan Magán. No, la verdad que... sí la habías escuchado, Luchi, pero en otra versión, ¿no? No sé, ¿con Ricky Martin o con quién? Algo así, sí, a mí me suena con Ricky Martin. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Acá la hicieron como reggaetón. Van dos en este día de muchas, ¿eh, Alejandro? Yo te la estoy apuntando y acuérdate que tengo muy buena memoria, para que luego cuando me digas algo, te lo pienses. Oye, un poquito. No seas tan estricta, es para una oyente del programa de Radio Mundial. No, ella no entiende de sensibilidades. Es un detalle con ella, hombre. Ella no entiende de eso. ¿Cómo se? Oye, me pediste la de Soy Mexicano, pero no antes va la de la banda del carro rojo. Madre. Buenísima. Mexicano. ¿Eh? Pon la de Yo Soy Mexicano. Yo Soy Mexicano. Nos saltamos el guión. Vamos a reivindicarnos un poco. Tú mandas. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, la que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saber mi apamao, pero más que todo seré enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Bueno, la próxima vez, Martincito, que cante esta. Eso sí es México, señores. Oigan, esperen que ya, ante la indignación de Marta por haber puesto la canción anterior, dice Goretti, ay, espérame, que me está, dice que se la dedicó a su hermana porque ha estado algo pachuchi y quería animarla. Bueno, ella es así como la India María, pero estaba bajona de ánimos. Ahora siete, ¿cómo viste, Marta? Goretti no es nada personal contra ti, era para echarle bronca a Alejandro. Ah. Porque siempre se está metiendo conmigo cuando llevo alguna canción de alguno que no sea mexicano, me echa broncas. El otro día llevé a José Luis Rodríguez el Puma cantando con mariachi, me echó una bronca. Dice, ¿y este de mexicano que tiene? No sé qué, lo hubieran oído con la perolata que se aventó. Además era canario este, el Puma, o de padres canarios era, ¿no? De sí, hijo de padre venezolano, ¿no? Sí, él era venezolano de pura cepa. No, pero los padres eran canarios. Pero hijo de padre canario. Sí. Canarión. Canario. Bueno, eso sí no me lo sabía. Y luego puse también a Celia Cruz porque nos pidieron una canción y bueno. Ay, esa no será nacida en México, pero es más mexicana que nada, ahí se hizo. Pues me echó una bronca, Alejandro. Pues mal hecho, porque esa se hizo en México realmente. Y por eso ahora, de ahí que ahora le esté echando yo broncas. No es nada personal, Goretti, no es nada personal para ti, al contrario. Me da muchísimo gusto que nos hables y que nos pida. Bueno, me gustaría mucho que nos hablaras, Goretti, porque siempre nos mandas mensajes, pero nunca nos llamas. Manifiéstate, Goretti, llámanos. Oye, los que se van a manifestar ahora es un grupo que nunca has puesto. No, me das miedo. No. ¿Bueno? ¿Manda? Sí, lo he puesto. Nunca. Y jalisciense. Además. Sí, señor. Para la hermana de nuestra amiga Goretti. Esta sí, para que se anime. Te deseo más. Te deseo. Ajá. Ajá. bueno. Ahí, a ver, ruidos. Don Alejandro tiene toda la razón. ¿En qué? En que sí, es hijo de padre canario, don José Luis Rodríguez González. Pero eso lo dijo Martín. Sí, mira, que yo no sabía esto. Lo dijo Marta en el programa, hace dos o tres programas. No, yo no sabía esto. Y a Maná lo puse en este mes. Dilo, Alejandro. ¿Eh? ¿A Maná qué? Que me equivoqué, que sí lo puso esta mujer el 5 de hablamos diciembre. Hablamos de que habían estado en Tenerife en concierto. Sí, aquí los tuve en mi ventana prácticamente. ¿Y no los fuiste a ver? No, ¿para qué? Me salió gratis. Ah. Los escuché desde la ventana. Los tengo aquí, estoy enfrente del estadio. Qué cosas, ¿no? Maná en México hace dos días, como quien dice, nadie los quería. No que no los querían, pues, pero que no les hacíamos ni caso. No, es que realmente allá sí están ya muy pasaditos. Ya no son aquel boom que tuvieron, ya pasó. Oye, había una maldad en referente al grupo Maná, y decían que si del grupo Maná quitasen de todas las letras de las canciones, quitasen la palabra amor, sería un grupo instrumental. Pues. Vaya. Además, tú te vas a San Blas o a Puerto Vallarta y te los encuentras ahí en la playa. Y es que tienen restaurantes en Vallarta. Por ejemplo, el baterista lo tiene y por todo lo alto. Esa canción de la loca de San Blas, para mí es de las canciones más tristes. No, es fusible de otra canción. ¿Ah, sí? Sí. Venga, sigamos desbaratando al pobre Maná. Ay, a mí sí me gusta, Maná. Sino que se basaron más bien, y ellos mismos lo comentaron alguna vez hace muchísimo tiempo. Se basaron en la, no sé si es de... La de San Blas. La loca de San Blas, la letra está basada en otra canción española. ¿De quién es? La loca de San Blas, no, el muelle de San Blas. Bueno, es el muelle, pero no. Pero hablan de la loca de San Blas, la canción esa que habla de una loca de San Blas. Vale. Sí, la has oído, la letra, digo. Pues yo que se queda esperando que y ta, ta, ta. Es igual que Gwendolyn, ¿o cuál era? Sabe. ¿Gwendolyn? De no, Gwendolyn no. Alfonsina. No, Alfonsina y el mar no, es otra. No sé si es con Juan Manuel Serrat. Bueno, tenemos aquí otra complacencia, que Maru se quiere seguir acordando de su boda. Ah, caray. ¿Cómo? Que te quieres seguir acordando de tu boda, que bailaste esta. Ay, ay, ay, ay, ay. No rompas más. Mi pobre corazón. Estás perdiendo justo, entiéndelo. Ay, ¿a poco no? No se la han bailado. Ay, es que. Mira, está el brinquito y todo. Es que está buenísima. Mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Bueno, Maru, complacida. Muy bien, muchas gracias, Alejandrito. Ya te empiezo a querer. Ya. Con esa me conquistaron. ¿Sí? ¡Ay, caray! No rompas más, yo no rompo nada. Venga. Chihuahueños estos, es verdad. Estos compadres era... O como aquí se puso de moda... Bueno, para que lo sepan, porque nosotros sabemos quiénes son estos compadres. Pero para que la gente aquí lo ubique, esta canción la ponían en cualquier bar, en cualquier el discoteca. El Coyote Joe. No, y la siguen poniendo. El Caballo Dorado. Ay, sí. Y era... Todos bailar con la misma coreografía. Se levantaba y se ponía a bailar la misma coreografía. Y era toda la canción. Además, cada vez sacaban un remix más largo. Y la misma coreografía, todo mundo bailándola. Sí, sí, sí, era una sensación, todos iguales y es bonita. Ya te podías estar durmiendo en la discoteca, pero si empezaba esta, todo el mundo, venga. Era una cosa que Alejandro, aquí hubo... Espérenme, orden. Hablando de Caballo Dorado, ¿por qué no ponéis la del el corrido del Caballo Blanco? Va, me gusta. Bonito. Pero la versión de Valentín Elizalde, por favor. A ver, espérame. Alejandro. No, yo hablaba, nada más para terminar la idea, era Penélope la que yo decía. Que es la misma idea para hacer la loca de San Blas, de Maná. Ah, amigo. ¿Con quién me pediste la del Caballo Blanco? Valentín Elizalde, por favor. ¡Ah, qué horror! Bueno. ¿Cómo? ¡Tío! ¿No te gusta más Antonio Aguilar? No. Buen gusto que tiene para las mujeres, ¿verdad, Luchi? Valentín. Búscale ahí. Del Caballo Blanco. Para que escuchen a tus amigas los gustitos de Don Martín. Jesucristo. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a por un pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Cuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuenta que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Y ahí va el saludo para el señor José de María, a viejo jodido. Yo pensé que le iba a mandar saludos a Martín. Ya se durmió. ¿Qué pasó? Yo pensé que te iba a mandar saludos a ti, que eres su fiel seguidor. ¿Cómo? Es que no oigo. No, ya. ¿Ya me oyen? Sí. Ahora sí. Que Martín se quedó dormido. ¿Qué le hice a esto? Oye, nos ponen a sufrir el Elizalde y se duerme, no. Es que nos hacen el sufrimiento de escuchar a este señor. Oye, que es sufrimiento, a ver si no se activan las piernecitas. No, a mí, por el brillo seguro. Oye. Se me cerraron los oídos y todo, nomás de sí, la verdad sí. Pobre Valentín. Les voy a contar una anécdota. Yo lo detestaba tanto a Elizalde, que les tenía prohibido a mis alumnos ponerlo en el salón. Y el día que se lo mataron, le dije, maestra, no invente, lo mandó a matar usted. Entre tú y el echaste la maldición. Digo, ya me descubrieron, ¿qué voy a hacer? Echaste la maldición jarocha. ¿Cómo? Le echaste en la maldición jarocha. Ay, sí, es que realmente, mira, ya para que él mismo dijera que él no cantaba, pero que querían oírlo platicar las canciones, él mismo lo dijo. Madre mía, dije, bueno. Es que este lo financiaban los narcos. Claro. Así murió a manos de ellos. Bueno, esas son leyendas urbanas, tampoco sabemos si es verdad o no. No, sí, ya, mira, la manera de matar de ellos es muy común. Y sí, ahí sí fue directito. El por qué apenas ellos lo saben, pero... Bueno, chicos, que estamos celebrando final de año y vamos con cosas menos fúnebres. Martín. Venga, vamos a poner esta... Me toca a mí, ¿no? Sí. Okay. Venga, anima esto, que están durmiendo. Alias el papacito. Espérate, tu papacito. Entonces ya nos saltamos la banda del carro rojo. El carro rojo, sí, pero ahorita se quedó la volvemos a poner. Nada más. Bueno, no lo elimines, Alejandro, espérate. Bueno, vamos con tu otro novio. Entonces. La de la Oye, mujer. Lo que es para, para todas las mujeres. Lo que de... es pa, espera, lo que es para Martín Rigo, para ti, Alejandro, que nunca puede fallar. Alejandro Fernández, son palabras mayores. Hombre, y hay que ponerse de pie y es que está papacito. Y lavarse la boquita para nombrarlo. Bueno. Alejandro Fernández, alias Merezco. Mujeres y de mujer está rodeado mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Bueno, pues ahí está tu papacito, Marta. Baje. Esta mujer se fue a cocinar, se fue a hacer la cena, no sé qué fue a hacer. Ah, caray. Bueno, pero Martín, tú estás por ahí, ¿no? No, no, tampoco. Tampoco se fueron los dos. Pero no los traigo, así es que tengan cuidado con lo que dicen de mí, ¿eh? Ah, eres medio mal, parece que estás en una nave espacial. ¿Qué? Estás en ultratumba. ¿Cómo es que es una radio libre e independiente? Ay, ahora sí está en otro planeta. ¿Qué estás haciendo? No, ay, Dios mío. Es que no sé qué le pasó a los audífonos. Chiflaron. Vaya cosa. Vaya. Y en el otro teléfono está tu marido, ¿no? No, yo estoy en el teléfono. ¿Por teléfono? A ver, espera. Válgame, que ya voy yo al micro, espera. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir con la música. ¿Se acuerdan del grupo Elefante? Sí. ¿Eh? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué? Que si se acuerdan del grupo Elefante. No, yo sí. Me acuerdo de la película, el elefante, no. El hombre elefante. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas, Marta, que hemos platicado, hemos hablado mucho? Espérame, Martín, ¿sigues por ahí? A la que están ignorando sí, últimamente es a mí. ¿A ti? Ah, caray. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Hablo ya exactamente, creo que ya no sé ni quién soy. Es que tú eres de Tenerife. ¡Ah, no! ¡Momentito! Se vivan dos, Alejandro, ¿eh? Aguas cuando me las cobre. Ya vente a venir para acá, Luchín. ¿Qué sí, haces la neta, se oye gacho desde acá. Ya vente a venir para acá. ¿Puedo hablar de la trayectoria musical de Elefante? Aquí estamos más divertidos. Aquí hay chilitos. Más tomate es palmero, ya vénganse para acá. Sí, ¿qué estamos haciendo acá, verdad? Chica, ya no vengan no. para acá. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuál? ¿Cuál? Ya no vengan para acá. Quédense mejor allá. Distrito Federal no es lugar para habitar. Esa la cantaba Cantinflas, ¿no? Sí, pero para que no se vinieran todos a trabajar al DF. Sí, para que no llegara tanto chilango para acá. Sí, pero mira hasta dónde nos llegan los chilangos. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos con el elefante. Estoy muy chido. Adelante, pándele con la trompa. Vamos con esta canción de Elefante, El Abandonado. Y bueno, se desintegró el tal Rey Lila, quiso hacer por su cuenta y no funcionó. No pegó. Nada tiró. Seguido, ¿te acuerdas, Marta, que hemos hablado mucho acerca de esto de los grupos que se desintegran? De los que desintegrados. Quieren ir por solitario por y casi siempre les falla la jugada. Sí, se les sube la soberbia y se dan unos trancazos contra el suelo que da miedo. Bueno, vamos con el grupo Elefante, el extinto Elefante. Anoche pude ver cuando te fuiste. Solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada. Y lo que me digas, de memoria me lo sé, tus mentiras no me servirán de nada. Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien. Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. Abandonado, el tiempo es el doctor de los dolidos. Para sanar las penas que te embriagan, yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Mírame a los ojos, aunque sea la última vez. Solo vine a despedirme, no te vine a detener, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. Estoy yo sin ti, fallaste corazón, y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, porque me la que se fue. Esta, ¿no? Buenísimo. Está muy buena. Mira, acá me están comentando en internet, porque están oyendo el programa ya, sí, que en realidad sí siguió trabajando mucho él, pero como compositor de otros intérpretes. Pero... Y que ahorita está haciendo una gira Rayleigh y sus amigos. Pero yo lo que le comento aquí a mi amiga es que realmente la fama ya no le llegó tan fuerte como cuando estaba con Elefante. Ya. Yeah. Pero todo se ha dicho, como compositor era buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Sigue siendo, lo sigue trabajando como compositora ahorita, es lo que me estaba diciendo ella. De hecho, ahí lo que dice, yo me las curo con tequila oyendo a José Alfredo. Claro. O sea, ¿quién no se las cura, no? Con un buen tequila. Ah, pues yo. Yo me las curo con unos chilaquiles. Yo me las curo cantando las de José Alfredo, es así. Oigan, aquí me pidió Maru una de Alberto Vázquez, pero vamos a poner pero poquito. ¿Alberto Vázquez? Porque está muy cursi esto ya. No, que no cursi ni que nada, señor. Ese era mi novio de niña. No, ese era el mío, yo te lo gané primero. No, a ver. Ese yo lo vi primero. Ese yo lo vi primero. Mío. Con los pelos. Ese cuerpecito fue primero mío. No, hombre, Alberto Vázquez era mi sueño de niña de 10 años. Mira que yo soy más chiquita que tú. Ay, mi niño. Yo también. Que soy culpable. Mi madre. Yo también. Sé que fui pecador. Perdona. ¿Qué? Pecas. Suegro. Hoy te pido. ¿Por qué? El de Amprel, pues yo me quedo con el hijo. Ay, no, yo con el padre. Luchi, ¿tú con el Espíritu Santo? Yo con el Padre, que Espíritu Santo ni que nada. A mí no me avienten el Espíritu, oígalo, por oígalo. Favor. Ay, que dice que recordar es vivir. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no haré que venir a llorar junto a mí. Quítame su amor. Porque soy. A ver, chicas, un aparece pescador. otro novio de mexicana. ¿Quién? Desde Italia para La Palma. ¡Uy! No, si aquí el único novio que no apareció fue el mío. Walter, qué feo, casi. Dile que se acerque. Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. Bomba, ¿cómo están? ¿Todo bien? De aquí para allá, buenas sí. Noches, eso me suena yucateco, no italiano, pero bueno. Mira, buenas tú noches, qué hay que Walter. Hacer para complacer a tu mujer. Y yo que tenía vergüenza para hablar. Mira, y ahora la que tiene la vergüenza es tu mujer. Oye, Martín, respóndele, ¿qué hay que hacer para complacer a tu mujer? ¿Qué hay que hacer para complacer? Amarla mucho, quererla mucho y darle siempre todo lo que pide. Y cuando se enfada contigo, seguir dándole todo lo que pide. ¡Ay! No, ahora empiezo de filósofo, no. ¡Ay! Mira, ahora le estoy dando un vasito de agua porque decía que tenía la garganta. Para que no se deshidrate. Yo voy a por su vasito de agua. Y ahora le traigo un chocolatito. Híjole. Es que estaba aquí con el teléfono. Pues, por eso es estamos aquí, quedan las ondas gercianas y no se puede hacer eso. Chicos. Oye. Bueno, ¿te pareció buena la respuesta, Walter? Sí, me pareció buena. Tú sabes que llevar... Martín es una persona muy sabia. Y cuando habla siempre dice cosas muy, muy siempre correctas. Dice la verdad. Oye, hasta que hablemos un día de heavy metal. ¿Cuándo vamos a hablar de heavy metal? Que en este programa, bueno, en este programa ni ninguno. No, ya ese es otro, ya ese es otro programa. No hablamos nunca de heavy metal. Ahora te voy a poner algo pesado. No. Este programa es de música mexicana. Ay, poname a la Angélica María. Bueno, Chilanguito, compláceme. Mira. Ahora, pero primero algo pesado. Oye, no, con la Angélica María, ¿cómo que complacencias para todo mundo y para mi prima no? Pero, escúchame, mi alma, que Heavy Metal háblale a Fernando al programa de los viernes a mediodía y hablas con él de Heavy Metal. No, ahí te va algo pesadón. Bueno, pero sigan comentando. Walter, ¿qué más? ¿Cómo va todo bien? Walter, ¿dónde se mete tu mujer? Es una maricona. Le estuvimos marcando hace rato. Ay, para no que digas estas aire. Cosas que... ¿Qué va a pensar la gente? Defiéndela, Walter, defiéndela. ¿Cómo te permite? Tú sabes que no es verdad. Bien. Es que tú sabes que ella a veces le da un poco de vergüenza, es normal, ¿no? A ver, dile que se ponga al teléfono a Lupita. Lupita, manifiéstate. No, Lupita, ¿tú sabes por qué al final yo he llamado? He llamado porque mi mujer está en chat con su prima de Mexicali, que además aprovecho para saludar a ella, a Claudia, y a su hijo Fernando y toda su familia. Y entonces me dijo, llama a la radio, ¿no? A ver, eso, ¿no? Pero ella no se atreve, ¿eh? O sea, pero no se atreve a hablar. Qué sinvergonzonería, que no nos está ni escuchando, ¿no? Muy mal, ¿eh? Luchi, a ver, dile tú a ver si quiere saludarte a ti, porque de verdad que Jordi está ahí con el rebozo metido en la boca y la trenza también, que parece que la van a morder, no quiere hablar nunca. Ella está preparándose para hacer la tarea. Ah, caray. Walter, yo nada más hablo para decirte gracias por tu comentario. Ah, de nada, tú sabes que aprecio mucho tu voz, tu manera de cantar y de verdad ha sido un placer escucharte. Gracias. De nada. Ahorita voy a ir a Facebook a ver qué comentario le pusiste porque yo no me estoy enterando. Ah, me gustó también la prestación vocal de Martín, como siempre, por supuesto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A Fernando pelotero. No le gustó, a Fernando ahí le mando un saludo. Fernando, a Fernando para hace que falta que llueva. Pelotero. Ah, no, se dice barbero. Barbero. Barbero. Cocobero, ¿no? Jordi, manifiéstate. Lucia, bueno. Que tú quieres saludar a Jordi. Claro que sí. Pero que está de fiesta, que no pasa de esto, muchacha. Bueno, vamos con algo pesadón. A ver. ¿Aguantan? Dale. No. ¿Sí? En silencio todos porque es el mismísimo Marilyn Manson. ¡Madre mía! No. ¿Cómo Marilyn? ¿En serio, no eso? Ves, Martín, como la... Bueno, así o más pesado. Ay, Jesús. Ya está. Eso fue King Kong, de pesado. No, madre. ¿No te gustó, Martín? Es que nos vayamos dinos, ¿no? Y nos despedimos, deseamos a todo el mundo un feliz año. Deja hablar a tu marido, deja hablar a tu marido, mujer. No pongas esto. ¿De verdad te gusta Marilyn Manson? Mucho. Bueno, mira, hoy. Y después de esto, Angélica María. Ya te... Ahora entiendo muchas cosas. No llevas serenata, te gusta esto. Baila salsa. Pero bueno, por favor. Bueno, la salsa todavía. Hay que ver que los mexicanos nos gusta de todo. Sí, menos Marilyn Manson. No, sí. O sea, no, que en este programa hay de todo. A ver, Maru, ¿qué pusiste? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. No sé exactamente qué pasó. Que todo no, ya cambió nuestro diariamente lo bonito. Tristemente. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo de tu alegría. ¿A dónde va nuestro amor? Bueno, Maro, antes de que te me pongas más sentimental. Bueno, voy a más sentimental. Yo me acuerdo que una vez tenía muchas ganas de entrar al teatro a ver a Angélica María, porque ustedes saben que también hacía teatro. Sí. Y entonces cuando cantaba ella, una señora comentó, dice, ay, me gusta cómo actúa, porque cuando canta parece que está estreñida. No, eso es Ana Gabriel. No, pero ella cuando decía, si supiera que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día pude amarte hasta la muerte. Ay, pero... no, más bien el señor está terminando de hacer algo muy importante. Ya me estoy poniendo, cantar. Cachondo. Dios bendito, por Dios. Walter, ¿sigues ahí? Sí. Martina, sálvame. Y está solita con él en el radio, ¿eh? Fíjense. Ay, mi palmero de los sauces me va a colgar por lo que estoy hablando. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Si no estás hablando nada. Oye, ¿y por qué Tony no entra? Pero es que verdad que no, se cantaba... No, sí me salió otro, como... Hay que comprarle su rebocito también. Pero, Guille, ¿tú te acuerdas cómo...? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Tampoco quiere entrar al radio de Otoni? Pues no, ese quiere entrar cantando, yo creo, no hablando más. Que entre, que cante por Machín lo hacía genial, ¿eh? Ay, le sale genial. Lo borda, lo borda. Sí, sí, sí, eso sí es verdad. Sí, me encanta, me encanta. Habla. Alejandro, perdona. Sí, sí. Tengo un scoop, tengo Lupita el teléfono. Ah, ¡ay! Bueno. Ahora viene. Ahora hacemos la hora de Coca-Cola. Aló, aló, chicas. No lo puedo creer. ¿Por qué? Oye, ¿no sabes cuánto eché de menos a Jordi esta noche? No, soy Lupis. Pues por eso no quiere hablar, porque luego empiezas a tirarle la onda. No, no, espera, pues ya no me estás hablar. Tirando la onda a mí. Que no, que porque no hubo papitas ni... Nada, ni agua, ni agua. Nos atiendes mal. Ni ay, agua, sí, sí, aquí no hay nada. Ey, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos estás escuchando o no? Dile claro, la verdad. Claro, que si no es estoy cierto. Escuchando aquí. A ver, es un resumen de todo lo que hemos hablado, de toda la historia pues musical. Mira, ya cantó Luchi. Un saludo para Luchi, que cantó. Muchas gracias. Para Luchi, ¿eh? Para mi Jordi, Luchi. Mi Jordi. Martita casi no habla. Está enfermita, ya sé, pero casi no la escucho. Y solo porque... habla para atacarme. Sí, sí, yo creo que sí, ¿verdad? La que ¿yo? Escucho más es a Maru. Ay, muchas gracias, y amiga. La verdad saluditos. Que te quiero un montón. Mi tú. Sí. Y bueno, quiero... Ay, y Martín, que también cantó muy bien. El muchacho. Y soy pelotera. Y. Que no sé qué es eso, pero bueno, es eso. Barbera, vale. Ah, vaya. Y y a ti también, Ale. También. El chicuelo. Ay, el hilacho. El hilacho. Sí. Saluditos a todos. Y a mi marido también, que habló ahorita. Claro. Jordi, ¿tú te sabes todos los nombres artísticos de Alex? Alex, quiero aprovechar para saludar. Aprovechar. Allá. Tranquilo, que si no me da más vergüenza. Venga, todavía, Por eso no quiero hablar, porque dice que luego nos burlamos de su H. Michelle es muy pronunciada. Michelle. Mira, quiero saludar a mi prima, Claudia, que nos están escuchando desde Baja California, a mi sobrino Fernando, a toda mi familia de allá, y a un chico argentino que está visitando Mexicali. Uy. Que se llama Juan Carlos. Ya salió el peine. Saludos a Juan Carlos. Celoso, Walter, ¿eh? Corre. Va a ser celoso. Cuidado, Walter, cuidado. Bueno, no, yo quiero también aprovechar para recordarnos de nuestra amiga Silvia. Mejor del caballo. Sí. Y un chico argentino que está en Mexicali. Uy. Un che. El che. Un boludo. Ay, qué presumidos, pero bueno, ya sé. Ay, ustedes a ver y son de golf, pero bueno, de ping pong. Ay, qué vergüenza, ay, Dios santo. Mañana tendré que ir a misa. Yendo, muchacha, mañana tendré que ir a misa de tantas cosas que he oído hoy. Jordi, chiqui, tienes que hacer la tarea. Tranquila, muchacha. La tarea. Oye, Jordi, que yo quiero, es que estoy muy emocionada de escucharte por aquí. Está proponiendo Walter que se haga presencia fija en la programación de México en la piel Luchi. Y yo quiero hacer que también que se haga Marta, presencia fija viendo? en México en la piel, la tuya de ti. La mía de mí, mi madre santa, pero yo no canto. ¿Y qué? Bueno, ya estoy yendo a unas clases por teléfono con alguien que me está desde claro que me está diciendo ¡Lalalala! yo me hago cargo. Bueno, chicos, yo no sé si para el programa, pero sí nos tenemos que juntar otra vez y echar un buen desmadre, porque ya hace falta, ¿eh? Ya hace falta que nos ganamos, lo pide. Echemos... y con guión. Oye, un último saludito, sí a mi tía, a mi tía Kemi, a mi tío Tino y a Gustavo. Ya estás, pelina de patas. Ya. Y para ustedes un besote bien grande. Que se oiga. Esa fue Lupita. De regreso perdona. También. Esa fue Lupita, que se mete. Oye, Jordi, cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos de este año? Ufa. Luego te los cuento, Martita. ¡Oh! El salto del tigre, por fin lograrlo. Por eso no me gusta hablar, fíjate. ¡Ay, Jordi! Yo no has hablado nada. Oye, pero si mira, los de Maru eran levantarse temprano. Bueno, eso dice Maru ahí en la radio, pero realmente son otras cosas. No, no, ese es mi propósito, es que se ha descubierto que entre más temprano amanece, el rocío de la mañana te rejuvenece. Y entonces, yo creo que eso lo hace Luchi. Yo duré tantos años levantándome a las 4 de la mañana. Por eso estás como estás. Ahí está el secreto de Luchi. No te digo yo. No abierto. Ya le digo yo. Morena, que Luchi tiene apenas 38 años, tampoco se pasen de aztecas. Ya. Es que si yo lo estoy diciendo es por algo. Oye, pues una canción, porque la gente se va a aburrir. Vale. Bueno, chicos, un besote Un besotote, Jordi. Adiós, chica. Y dice Jordi, que va a tener una muy sentimental. Y que quiere que le ponga la de motivos. Vale, después de esta, ¿vale? Vale, un besote. Venga, chao, bueno. Chao. Adiós. Bye, bye. Bye. Y tú, que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. ¿Se la saben, chicos? ¿Qué ¿Cómo no? ¿Que si se la ¿Cómo saben? No? Nomás la no te ganar. No, tú no te la sabes, Marta. Pero que no te la sabes. Ay. ¿Qué? La espada te ha golpeado. Con harto sentimiento. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. Maldito corazón. ¿No tenemos derecho a expresarnos o qué? Sí, pero cada uno en su momento. Bueno, vamos con más música y ya en unos momentos más vamos poniendo Pachango, Charlie Pichungo. ¿Con cuál nos vamos, Marta? Nos vamos con la familia Telerín. ¿Cuál? Nos con la familia Telerín. Espérame, no. ¿Qué, cuál? El sinaloense. Camarón. ¡Ay! Arráncate. Sí, ya, señor. Ya rugiste, León. El otro día me dio mezcal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si lanzamiento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque el querite. Después el humo perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. También me dicen el negro, negro pero con suerte. Y a mí aunque me salga un gallo, no me le rajo a la muerte. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios que borracho vengo. Que me llega la tambora, me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios. Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco la que ande sola y que no tenga marido, a no estar comprometido cuando resulte la boda. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nunca había escuchado al Juanga con esta versión, buena, ¿no? No, es que él... ¿Eh? A ese le da todo. A mí Lola Beltrán, para el sinaloense Lola Beltrán. Ah, bueno, otra cosa. Eso bueno, es otro. Y ella era de Sinaloa, aparte. ¿Con banda El Recodo es...? Y con banda la cantaba Lola Beltrán, también con la del Recodo. Sí, pero sí, este es Juan Gabriel con banda El Recodo. La banda del Recodo, de Don Jesús. Don Jesús Lizárraga. Ese señor. También Pedrito Fernández la cantaba. El corrido de Mazatlán. Exactamente. De Alfredo, de José Alfredo Jiménez. Otro día me corrigieron en el blog, me decían que ya no eran del Rosario, que ya estaban en Mazatlán los del Recodo. Ya se les están adueñando en Mazatlán. No, es que ellos son del Recodo en realidad, Don Jesús era de ahí. Por eso, y yo siempre he dicho que es del Recodo. Uh-huh. Y me decían que no, que ya están en la sede de Mazatlán. Ah, no, están, y es más, en Guadalajara tienen unas super residencias también. O sea, no, ya no están exactamente en Mazatlán. Pero eso es como Luis Miguel, ¿no? Que está mal proporcionado. O como Alejandro Fernández, que están mal proporcionados. ¿O como yo? Sí, caray. O como la India María, ni de aquí ni de allá. Y se sigue promocionando el chicuelo. Pero no salgo Alejandro, en sí. Sí, Alejandro, pobrecillo. Pero vamos sí. A hacer una rifa de Año Nuevo. Ni en rifa. Y entonces, el primero que compra el boleto, le decimos, mira, te ganaste el premio. El gordo. Le sacaste el gordo. Vamos a ver. En una cajita disfrazado de tarpán. Seguro que su mamá sí compraría los boletos. Por cierto, que se nos murió Chita. Ay, sí, pobrecita. Yo no me imaginaba... Que estuviera viva. 80 años. ¿Cuánto? 80. Madre mía, pobrecita. ¿Ya cuántos tarzanes he hecho? Supero que se murió Pedro Armendáriz también en esta... Ay, sí, eso sí que me dolió. Muy buen actor. Oye, sí, perdón, que sí. ¿Y a Chita la incineraron o qué? Lo digo porque ardería bien, ¿no? Ay, qué bárbaro. Para aquello de la liana. La liana y el estropajo por el cuerpecito, pues hombre, con 80 años, imaginaos un chimpancé con 80 años, como tiene Cardel, una cosa maravillosa. Chicos, nos vamos despidiendo, así es que vayan preparando sus discursos de fin de año. ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga. Yo quiero empezar, quiero desear a todo el mundo un muy feliz año, que los ajustes económicos que vamos a tener el año que viene no nos asusten, que todos tiremos para adelante y que todos saquemos pecho y nos rajemos, nos apretemos el cinturón lo que podamos, en definitiva, que salgamos para adelante. Y otra cosa, una petición especial para el programa. Una vez pedí una canción, la canción del sinaloense, por cierto, que estábamos hablando ahora mismo del Junior de Tijuana y no me la pusieron, a ver si la pueden encontrar en todo el año 2012. Pues... A ver si la encontramos. Yo la buscaré también. Gracias. ¿Quién se despide ahora? Venga, Luchi, te escuchamos. ¿Yo? Déjate venir. Bueno, no, deseos? Mejor, hable. Mis deseos... No. que salvemos el planeta sin quejarnos tanto y trabajando. Que salvemos, que nos salvemos de los yuppies de Nueva York, que son los que armaron toda esta crisis. Y de los hippies de Tazacorte también. ¿Cómo? Los hippies de Tazacorte, eso sí lo entiende, eso es chiste local, eso lo entiende Alejandro bien. Yo lo que pido es eso, que, como dijiste tú, Martín, hay que trabajar simple y sencillamente, dejar tanta queja de lado. ¿Verdad? Y a darle, como le hacemos los mexicanos, trabajar, señores. No nos asusta tanto ya todo esto de las crisis, caray. Siempre hemos trabajado muchísimo. Sí, sí. Es nada más eso, trabajar, gastar las energías trabajando y no quejándose. Es todo. Y con eso salimos para adelante todos también. Seguro, seguro. Y mucha salud, que ahora sí sé lo que vale. Si antes lo sabía, ahora estoy ya segura. Mucha salud para todos. Tengo, muchas gracias. Espera. Falta Maru, falta Marta, y pero antes de despedirnos... Chiquillo, tú no dijiste tú sí, escándalo, que te veo. Escamotea. Yo aquí nada más aprieto, subo y bajo botones. Propósitos bajos, creo yo, los de Alejandro. Y sucio, sobre todo. Tus propósitos, no tus deseos. ¿Sí? ¿Qué son tus propósitos para este año, Alejandro? Volver al gimnasio y bajar de peso. Bien. ¿Cómo que bien? Bien. ¿Por qué lo celebran tanto? ¿Qué si estoy muy pasado? Bien. No, porque es una delicia ir al gimnasio, por Dios, yo lo disfruto, que qué barbaridad. A ver, espérame, que no nos podemos ir sin dedicarle esta a Jordi. Oye, ¿y a mi marido no le van a dedicar ni una? Esta también. Ok. Así sale más barato. Y volvemos, volvemos. ¿Sí? Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar por un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor ahí están estos motivos del buen Chente. Y hablando de motivos, ¿qué? Yo me quiero despedir con un bonito motivo. A ver, venga. Es una poesía de mi novio. Ajá. Que ha tenido un motivo muy importante para escribir y se llama No vires la espalda, y me gustaría terminar leyendo unos parrafitos, si me lo permiten. Y ¿sí son cortitos? Son cortitos, cortitísimos. Dice: cuando la indiferencia sea tu modo habitual de vida, cuando la libertad sea esclava de tus miedos, cuando la oración una rutina, cuando la poesía castigada lamente haber nacido, o cuando el globo terrestre confundido reniegue de su esencia, no vire la espalda, pues eso es un gran motivo. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí, porque... Te tenía puesto música Pierrurris y acabaste. Y acabé. Ah, pues sí, el último, y nos vamos. Dale. Cuando el amor esté escondido, cuando las emociones controlen tu destino, cuando la paz se ausente de la vida, o cuando lo negativo prime sobre todas las cosas, no vires la espalda, pues todavía quedas tú. ¿A qué les gustó? Vientos. y quedamos vivos, y por eso hay que echarle ganas. Y no viremos la espalda, ni crisis ni nada. Nadie nos puede robar el motivo de sonreír. Y a todos los que nos escuchan, ánimo y a trabajar. No hay de otra. Circulaba una cosa que dice, cuando la vida te dé la espalda, agárrale las pompas. No podía faltar el toque fino. Claro que sí, animarse y a buscar. Nada de que el trabajo venga a ti. A buscar. Ya sabes, Alejandro, que yo todo le encuentro lo positivo. Sí, sí. ¿Cómo chingados no? No, hombre, claro. Había un amigo que cuando le gustaba mucho pellizcarle a las alumnas el trasero, ¿no? Y entonces un día a una le aplasta las nalgas y le dice, se vuelve bien enojada y dice, mire, maestro, para eso son, pero se piden. Y no, no puedo, no todo, ni pidiendo. Bueno, chicas, vamos a despedir el año aquí, un día antes, con el Burki. ¿Con quién? El Burki. Le encanta a mi marido, se me salió decirlo del Burki. Se me fue la R en medio del Burki. Déjenme decirle, aunque sea por aquí, a mi marido, que lo amo. Ay. Que lo amo y que le agradezco enormemente estar en mi vida. Qué bonito. Qué bonito. Eso es lo importante. El amor, el sentimiento. Yo quiero también despedirme, o a mí no me vas a dejar despedirme, Alejandro. El programa es tuyo. Ah, yo creo que como ya me estás dando el cortón, ya, o vamos a regresar después de esta canción. ¿Quieres volver? No, venga ya. Que yo quiero también agradecerles a todos. Y bueno, a ustedes, sobre todo, a Luchi, a Maru, al Chilanguito, gracias, a mi novio, a Walter, a Jordi, a todos los que estuvieron hoy. Pero a ustedes los radio escuchas. ¿Qué? Alma Rosa también. Alma Rosa, a Araceli, a todos los que estuvieron y a los que nos escucharon también del otro lado. Por haber estado aquí hoy, por aguantarnos 3 horas, no manches. El último, ahora sí, no es amenaza, ya no volvemos, Alejandro, no volvemos a hacer estas cosas. Hasta finales del 2012. Este año no lo volvemos a hacer, prometido. Y a menos que nos lo pidan, a menos que nos lo pidan. Sí, este año no, este año ya. Seguro que no lo hacemos. Se acabó. Este año se acabó. Oye, dice Moretti que ella también lleva 3 horas aquí. Que no te olvides de ella. Que Goretti, que también lleva 3 horas aquí pegada a la radio. Que no te olvides de ella. Un beso muy grande. Muchas felicidades. Que pasen un excelente fin de año. Y yo, pues como siempre, desearles que sean felices hoy también. Y mañana también. Y todos los días. Busquen en su vida. Busquen en su día. Busquen en a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo. Seguro que algún motivo tienen para encontrar la felicidad. Siempre hay cosas más buenas y más optimistas y más positivas para estar bien que para estar mal. Seguro, me queda claro. Claro. Si le buscamos, las vamos a encontrar y siempre va a haber algo más fuerte para estar bien que para estar mal. Les mando un beso muy grande a todos. Y nada, vamos a brindar y a celebrar que se acaba este año. Y que el próximo sea buenísimo y feliz año 2012. Y esta canción del Buki se la quiero dedicar a mi novio también. Pero se dice Burki, no Buki. Marco Antonio Solís, lo dejamos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Feliz año. Feliz año a todos. Besitos. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.